Casi nada ocurre al azar. Eso lo hemos aprendido y lo tenemos muy claro los que hacemos cada semana Cuarto Milenio. A lo largo de 35 semanas hemos acudido a lugares extraños, hemos intentado sondear documentos perdidos, nos hemos sumergido en leyendas apasionantes. Y precisamente, siempre que hemos acudido a uno de estos enclaves, a un lugar donde el misterio se hacía realidad, hemos comprendido que en el pasado se guardaban claves de esa historia, siempre. Hechos dramáticos, hechos luctuosos, epidemias, crímenes, tragedias. Y es así. Esto explica los fenómenos que muchos consideran paranormales. No lo sabemos, lo cierto es que esa ecuación, la de pasado trágico y fenómenos extraños en la actualidad, siempre o casi siempre se ha dado. Ejemplos los tenemos incluso en pleno corazón de Madrid, en la capital, una ciudad del siglo XXI, donde los fantasmas parece que quedan a otro lado. Pero eso que se lo pregunten a los vigilantes, que incluso tuvieron que darse de baja del Museo Reina Sofía. ¿Qué veían? Veían una especie de figuras con traje talar, sotanas o incluso ropaje digno de las monjas antiguas. Hay quien escuchó incluso el rosario de madera, las cuentas, sonando unas contra otras. Y había una explicación en el pasado, parece que la había. Ese lugar fue un hospital, fue un lugar donde atendían religiosas a los enfermos terminales e incluso se cuenta la historia de una colección de monstruos prodigiosos, monstruos humanos, que de allí precisamente una noche de tormenta desapareció. ¿Novela? No, realidad. Vamos a empezar precisamente recordando los mejores momentos de estas 35 semanas de misterio en Cuarto Milenio con ese punto del mapa, el Museo de Arte Reina Sofía. Ubicado en la madrileña Plaza de Atocha, el Museo Reina Sofía no solamente alberga cientos de obras de arte. Desde hace siglos, su historia está unida a ciertas leyendas y fenómenos inexplicables, que nacen desde que el monarca Carlos III ordenase a Francisco Sabatini el proyecto de la construcción de un hospital, en los terrenos que habían sido enclave para un viejo hospicio. Bueno, este edificio, antes de que se construyera, está ubicado en cerca de la Plaza de Atocha, Glorieta de Atocha, en donde se llama Carlos V. Pero hubo antes, cuando esto eran los extrarradios, hubo el Atochar, el Olivar de Atocha, donde existió una especie de albergue para indigentes, en el mismo terreno que ocupa el Reina Sofía, una albergue para indigentes, y se dice que algunos de estos indigentes, al morir, no tenían otra posibilidad, no se enterraban ahí. Casi desde entonces, las antiguas crónicas, como las publicadas en el rotativo Ilustración Española y Americana, se hacían eco de los extraños sucesos que tenían lugar en el interior del inmueble. Los enfermos que se mueren en el edificio se entierran aquí, pero también los cadáveres procedentes del estudio que han hecho los estudiantes de medicina, los restos humanos también se esconden aquí. Cuando se realizan alguna serie de trabajos de reforma y de excavaciones, pues aparecen restos, un osario, y eso da lugar también a cierta leyenda fantasmal. Hospital de sangre y depósito de cadáveres. Aquel enclave fue lugar de ejecuciones y torturas durante la Guerra Civil. Se convirtió en un hospital de sangre donde traían los cadáveres, incluso no solamente de aquí, sino del frente de batalla, y aquello dio lugar pues a que se hubiera ciertas melancolías, por una parte, de familiares que venían a encontrar a la gente que había perdido. Había también, naturalmente, pues historias de gente que había sido fusilada incluso dentro del propio hospital. Y hace poco, cuando se hicieron las últimas obras, aparecieron los tres cadáveres incorruptos de unas monjas que habían sido fusiladas durante la Guerra Civil. Un lugar marcado por el dolor y el sufrimiento, que durante años cayó en el olvido. El silencio se adueñó de sus habitaciones, y por sus pasillos solo deambulaban los gatos y algunos vagabundos en la recta final de su vida. En el año 1965, el Hospital General deja de ser hospital porque se construye el Hospital Francisco Franco, ahora Gregorio Marañón. Entonces se queda durante 20 años, se queda pues sin ningún uso, abandonado absolutamente, y se convierte en la mayor concentración de gatos de todo Madrid. Todos los gatos llegan aquí, lo invaden, y entonces incluso se vuelve a hablar también de aullidos, de fiereza por la noche, de gritos. Durante los trabajos de restauración del moderno museo, como si la historia se repitiese, comenzaron a producirse sucesos inquietantes. Los operarios fueron testigos directos de lo que ocurría. Cuando trabajan los obreros, por la noche los vigilantes, jurados, empiezan a oír ruidos extraños, puertas que se abren y que se cierran, incluso alguno llega a pedir la baja o el traslado porque tiene miedo. En 1986, el Museo de Arte Reina Sofía fue inaugurado oficialmente. En aquellos días, diferentes guardias de seguridad confirmaron haber observado una procesión espectral. Monjas vagando por los pasillos, como si se estuviese proyectando una imagen de otro tiempo. extensa lista de episodios sin lógica alguna, que motivó que la directora de la Pinacoteca, María Corral, y posteriormente su sucesor en el cargo, José Guirao, solicitaran la ayuda del Grupo de Investigación de Fenómenos Paranormales, EPTAP. Estuvimos dos veces, en dos ocasiones, en el Reina Sofía. Una en el 92 y otra en el 95. ¿Por qué? Porque en el año 92 acudimos la primera vez porque todo el cuerpo de seguridad estaba muy preocupado porque los ascensores se ponían en marcha solos por la noche. Y eso les obligaba a hacer rondas continuas a lo largo de la noche porque temían de que alguien pudiera haber entrado. Entonces la primera vez en el año 92 fuimos allí por el tema de los ascensores, que pudimos comprobar perfectamente que los ascensores delante nuestro se pusieron en marcha. Los físicos del grupo fueron a comprobar la sala de máquinas del sótano y los ascensores estaban desconectados. Tras confirmarse el permiso para esta investigación oficial, el sacerdote José María Pilón, la periodista Sol Blanco Soler y la psíquica Paloma Navarrete efectuaron diferentes estudios del lugar durante varias noches. En total silencio, midieron campos electromagnéticos, realizaron análisis radiestéticos y fotográficos. Hicimos, pues como siempre, medición de campos, etcétera. Pudimos ver ese día o esa vez muy pocos fenómenos, nada más en mis fotografías, los globos que van iluminando todas las galerías, pues salieron como verdosos y como movidos, curiosamente, que un globo pues de luz no tiene por qué moverse en las fotografías, cuando todo lo demás estaba perfectamente ajustado. Y realmente en ese momento, en el 92, nada más que comprobamos lo de los ascensores. Pero las experiencias más sobrecogedoras las vivió la sensitiva Paloma Navarrete. Recorriendo sus pasillos, pudo escuchar el tintineo de un rosario y unos pasos que se aproximaban. En el oído de oír, lo que sí oía, y eso era en la planta primera, en la planta de la calle, por los corredores, el ruido de los rosarios de las monjas que hubo allí. O sea, las monjas en una época eran monjas de la caridad, que llevaban unos rosarios muy grandes colgados de la cintura. Entonces yo oía como los pasos y el tec de los rosarios de las monjas. Además, en su mente permanece imborrable una escena dantesca. Que cuando yo entré en una sala redonda, circular, de la planta baja, muy bonita sala, fue terrible la sensación porque vi personas atadas a la pared con unas argollas de hierro y vi como uno de esos hombres daba un mordisco en la cara de otro, de los ataditos ahí, y se llevaba media cara. Para sorpresa de los miembros de seguridad que les escoltaron durante sus trabajos, Navarrete localizó varias tumbas que estaban escondidas para el público. Y yo paso al lado de una pared y digo, aquí hay muertos detrás de esa pared. Y el jefe de seguridad me dice, pero bueno, ¿cómo lo sabes? No puede ser. Digo, aquí hay muertos, y además los estoy viendo, porque yo los estaba viendo. Y estaba viendo una mujer y un hombre. Y yo decía, están ahí y están como asomados y muy enfadados. Entonces dije, pues nosotros esto lo queremos ver. Hizo un tajo al pladur, abrió un boquete en el pladur y efectivamente ahí estaban los tres ataúdes. Había dos hombres y una mujer, y yo vi a un hombre y a una mujer. La mujer era una monja de la caridad, y el que yo vi era el prior o el superior también de los frailes de aquel hospital. La fama fantasmagórica del Reina Sofía llegó con la noticia publicada el 21 de abril de 1995 por el desaparecido rotativo Diario 16, cuando bajo el titular Los fantasmas del Reina Sofía, el reportero Álvaro Gariño narró en primicia la investigación paranormal que se había realizado en el inmueble debido a las denuncias de sus trabajadores. Una exclusiva periodística que levantó una gran polvareda. Empiezan a llegar denuncias sobre hechos sospechosos, incluso de los propios empleados que trabajan en el Reina Sofía, y José Guirao, el director, abre la investigación. Así, de esta forma, el público tuvo conocimiento de una historia que se pretendía que siguiese siendo un gran secreto. Olvidada aquella noticia, y ya en 1998, los supuestos espectros del Reina Sofía volvieron a convertirse en protagonistas. Una de las empleadas de seguridad, Raquel Arrogante, solicitó la baja médica debido a los extraños fenómenos que comenzó a vivir junto a sus compañeros al vigilar aquellos pasillos y estancias. El tema era que únicamente los pasillos donde yo trabajaba eran donde notaba esas sensaciones, como si algo me envolviera, como si algo estuviese notando una especie de fuerza. Una fuerza sobrehumana parecía apoderarse de su personalidad. Las facciones de su rostro se alteraban y su voz se transformaba de pronto en la de una niña. Me salía una voz muy débil, que no es porque yo tenga un tono de voz débil, sino que me salía una voz que casi no me salía. Me salía también una voz como de niña pequeñita, como de niña pequeña. Yo ya tenía 21 años, 21 y 22 años, cuando trabajaba allí. Según los partes médicos a los que Cuarto Milenio tuvo acceso, padecía síntomas como ansiedad, mareos, taquicardias, cefaleas. La causa de sus dolencias parecía tener una estrecha relación con los supuestos fenómenos paranormales. Yo trabajaba por las mañanas, entraba a las 10 de la mañana y como máximo trabajaba 11 horas, saliendo a las 9 de la noche. Y yo lo único que notaba era una sensación como una pesadez, que algo que me envolvía, algo que yo como se absorbiera algo y no sabía lo que era. Era una sensación muy extraña y que me hacía encontrarme mal y me alteraba el comportamiento también. Era como una especie de trance. Yo no sé definir un trance, pero era como si me cambiara la conciencia, como si no fuera yo, como si fuera otra persona diferente. La joven acudió a diferentes instituciones oficiales como el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el Ministerio de Sanidad. Raquel solo buscaba desesperado auxilio. Sí, cuando yo tomo la baja, empiezo a interesarme por que se investiguen los hechos que me han ocurrido allí y por informarme de qué es lo que sucedió allí en el museo, sobre el tema de las investigaciones paranormales, porque sabía que se habían hecho dos investigaciones paranormales. Entonces yo intento denunciarlo de alguna manera y me voy a inspección de trabajo, en el que obtengo una respuesta negativa, puesto que me dicen que no tienen competencias para la investigación de fenómenos paranormales. La Audiencia Nacional cerró el caso de Raquel Arrogante sin mención alguna a los fenómenos que se produjeron en la Pinacoteca Reina Sofía. Nadie parece querer hablar de los enigmáticos sucesos que al parecer se producen en el antiguo Hospital San Carlos. Sin embargo, para los expertos, lo único cierto es que en la actualidad continúan produciéndose sucesos sobrenaturales que nadie se atreve a denunciar. Las biografías ocultas de algunos grandes genios también nos han apasionado. Eso de conocer lo que se ha prohibido o lo que se ha mantenido entre sombras, pues es casi como una devoción para los amigos de Cuarto Milenio. Y pocos personajes importantes e influyentes de las artes, de la política, de la historia, se libran de esta otra cara que jamás se cuenta. Un ejemplo, Wolfgang Amadeus Mozart. Hay quien habló de lo extraordinario de sus composiciones, de su prematura genialidad, de su misteriosa muerte, y hay quien incluso habló de que sus composiciones tenían cierto orden matemático masónico, así como suena. Lo evidente es que en hospitales de diversas partes del mundo se experimenta con la música beneficiosa de Mozart para los bebés, para los niños pequeños. Hay algo mágico en algunas composiciones, y es que la magia y lo oculto siempre envolvieron a este genio, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart fue uno de los mayores genios de todos los tiempos. Desde niño se reveló como un prodigio y compuso más de 600 obras. Muchos estudiosos aún se siguen preguntando, ¿qué oculta su obra musical? ¿Por qué su muerte está rodeada de leyendas y misterios? ¿Murió asesinado o por alguna enfermedad? Esta es la vida oculta de ese a quien llamaron el gran arquitecto del universo. Ya con 4 años tocaba el piano y con 6 años ya había compuesto hasta 300 obras. Así que con pequeño que era se sabía ya que es algo excepcional. La faceta menos conocida de Mozart es la influencia desde pequeño de la masonería y el esoterismo en su obra. Mozart ingresó oficialmente en la masonería el 14 de diciembre de 1784. Lo que pasa que de alguna forma ya el joven venía bebiendo de teorías esotéricas, de conexión con sociedades secretas, aunque no había participado de una manera frontal. La obra Le Gesellenreise, que es el viaje del compañero, de Mozart, que es una de las obras, composiciones masónicas más notables que existen, la compuso él para la iniciación en el segundo grado de su propio padre, Leopoldo Mozart, que se inició en la propia logia de Wolfgang Amadeus en 1785. La flauta mágica fue la principal obra musical masónica de Mozart. En ella, las notas musicales guardaban una especial simbología ofrecida principalmente por algunos instrumentos. La flauta mágica, en realidad, es lo que resume es la iniciación, es una descripción de la iniciación a través de los elementos naturales, como han sido siempre las iniciaciones clásicas, esotéricas. A través de la tierra, el aire, el agua y el fuego, se inicia el hombre en el conocimiento de la naturaleza, y de la naturaleza, que es la física, se pasa a la metafísica. Esa es la iniciación. Mozart pudo haber descubierto las claves musicales capaces de proporcionar un sensible desarrollo de la inteligencia en los niños e incluso paliar los síntomas de algunas enfermedades. Este es el llamado efecto Mozart, que el Hospital de la Fe de Valencia aplica a sus recién nacidos. Hemos visto que los niños con música se calman, están más tranquilos, duermen mejor. Se reduce esa agitación que tienen los niños en estas unidades. O sea, ustedes están viviendo lo que es una unidad de neonatología, la gran cantidad de gente que hay, los ruidos tremendos que existen. Uno piensa el feto que está aislado acústicamente y de repente le metemos en una unidad con todos estos problemas, todas estas agresiones ambientales. Entonces, lo que estamos buscando con la música efectivamente es lo que todos notamos cuando nos ponemos música, que nos relaja, que nos tranquiliza, que nos hace un poco el pensar, que nos induce al sueño. La muerte de Mozart es un tema de debate. Algunos creen que murió por causas naturales, pero otros hablan de asesinato o incluso de complot. Se ha especulado con la posibilidad de que los propios masones ordenaran envenenar a Mozart por haber revelado aspectos secretos de la orden en la flauta mágica. Sin embargo, otros consideran esta hipótesis absurda, pues Mozart fue un incansable masón hasta su muerte. Otros sospechan de los aristócratas vieneses, sutilmente criticados por el genial músico. Las personas le adoraban y al mismo tiempo los aristócratas le tenían un poquito de manía, porque él, con divertido que se ponía en las obras, pero siempre había una pizca de crítica a ese régimen de que unos muy, muy poderosos y los otros que no tenían nada. Y eso sale, por ejemplo, en las óperas que él escribe en Viena. También fue acusado su colega y rival, Antonio Salieri. Sin embargo, varios biógrafos descartan esta posibilidad, pues Salieri era un compositor de gran prestigio y sus presuntos celos con relación a Mozart no estarían justificados. Todavía quedan algunos puntos oscuros. Su propia muerte fue oscura. Y también lo es el hecho, tantas veces repetido, de que fue enterrado en una fosa común, lo cual hoy en día no está nada claro, porque a cuento de que se le iba a enterrar en una fosa común, cuando sus familiares, los hijos que se le iban muriendo, de los muchos hijos que trajo al mundo su mujer y que se morían nada más nacer, como era hasta cierto punto habitual en la época, todos ellos están enterrados en sitios reconocibles. Entonces, el misterio en torno a Mozart todavía permanece. Estamos recordando los mejores reportajes, los mejores momentos y los más inquietantes de esta primera temporada de Cuarto Milenio. Y vamos a seguir disfrutándolo, aquí, en unos minutos. Cuando mataban a un niño, la sangre en teoría se utilizaba para aquellas primitivas transfusiones de sangre. Por otra parte, a la víctima se les traía la manteca. Además, les quitaban el pelo para hacer pelucas e incluso para abrigos. Cuentan que los huesos Se machacaban y con el tuétano se hacía pegamento, e incluso les quitaban las muelas y la dentadura, que utilizaban o vendían a los dentistas. En fin, el reciclaje humano era bestial y total. Reciclaje humano, nos parece mentira, pero en nuestro país, en España, hay una crónica negra de este tipo de sucesos. Los ajineros, los mantequeros, los sacaojos, han sido personajes que no pertenecen a los cuentos de los niños, ni a los asustadores de las leyendas populares. Fueron personas con nombres, apellidos, y algunas de ellas rebasaron todo lo imaginable. Se convirtieron casi en leyenda, pero si uno va a los documentos, ve que existieron. Enriqueta Martí Ripollés es el ejemplo más oscuro, más tenebroso de esta historia de la España que casi nunca se cuenta. Vendía sangre y además la vendía a familias poderosas que creían que realmente esa sangre de niño podía curar su enfermedad. Así nació una historia que tuvo un sobrenombre inquietante: La Vampira de Barcelona. Teresita Guitart, de 5 años de edad, jugaba como otro día cualquiera, junto a la popular sala de baile La Paloma. Correteaba sin mayor preocupación por las adoquinadas callejuelas del barrio del Raval. Hasta que repentinamente, una mujer corpulenta y desaliñada se abalanzó sobre ella envolviéndola con su viejo y negruzco manto. Al caer la noche, a la hora gris, iba con unas faldas o unos delantales grandes, muy típicos del siglo XIX, y cuando podía, trataba a un niño. Era la última víctima de todo un rosario de extrañas desapariciones que estaban produciéndose en la ciudad condal casi a diario. La psicosis se había apoderado de Barcelona. La prensa comenzó a publicar diferentes reportajes sobre los enigmáticos ladrones de niños. Se habla del carruaje de la muerte, ¿no? Pero se habla de Barcelona y se habla en muchos lugares de toda Europa. Un carruaje donde supuestamente se raptaban a los niños, eran llevados, eran sacrificados, se sacaba la manteca y la sangre para confeccionar este tema. Transcurridos 17 días, concretamente el 27 de febrero, cerca de las 11 de la noche, una vecina llamada Claudia Elías pudo observar un rostro infantil atemorizado y pálido, asomándose a través de un sucio ventanuco de cristal ubicado en el número 29 de la antigua calle Ponent, años después rebautizada como Joaquín Costa. La mujer que lo vio al día siguiente se hizo la encontradiza en la escalera y dice: oye, esa niña que tienes, ¿dónde está? Le dijo a Enriqueta Martí: yo no tengo ninguna niña, pero si no la he visto. Ya se empezaron a mosquear. Los gendarmes Josep Asens, Juan Ribot y Mendiola no tardaron en relacionar la información con el caso de la niña desaparecida y decidieron acudir al edificio. Era el siniestro hogar donde desde 1909 residía una mujer de vida extraña y oscura personalidad que se llamaba Enriqueta Martí. Encontró la forma de trabar amistad o relaciones con la alta sociedad, con la burguesía, y empezó a hacer trabajos mágicos, al principio pócimas para de tipo curativo, ungüentos. Ese fue el principio de Enriqueta Martí, pero luego la cosa fue derivando, cayó ya en el mundo de la delincuencia. Se dedicó primero a raptar niños, que los alquilaba a la alta sociedad para placeres ocultos, y finalmente a matar personas, a matar niños, para reciclar toda su materia orgánica. Tras aporrear el viejo portón, una mujer de mirada desconfiada y rostro demacrado abrió con visible nerviosismo. Los agentes, bajo la excusa de realizar una inspección municipal de sanidad, comenzaron un minucioso registro. Todo parecía normal, hasta que descubrieron que una de las habitaciones permanecía cerrada con llave. Al entrar, quedaron sin habla durante unos segundos. Los macabros hallazgos fueron sucediéndose. Junto a libros antiquísimos de brujería, los guardias descubrieron ropas ensangrentadas, frascos repletos de lo que parecía sangre, cabelleras, dientes, huesos y hasta grandes cantidades de grasa humana que parecía recién extraída. Se pone fuerte y entra dentro. Lo que descubre el brigada y el compañero que lo acompaña es horrible. Primero de todo, encuentran un saco, un gran saco, donde hay una gran cantidad de ropa de niño pequeño, ensangrentada, y un gran cuchillo desollador del tipo Skinner, lleno de sangre. Y empiezan a encontrar en algunas ocasiones, en agujeros hechos en las paredes, sacos llenos de huesos de niños y niñas. O sea, sabe que son niños y niñas porque los forenses en aquella época no tenían los adelantos que actuales, pero después de un examen forense se dan cuenta que como mínimo hay los huesos y los huesos e incluso las cabelleras rubias, tienen tendencia a cogerles criaturas rubias, sobre todo los niños, de al menos 12 criaturas. La noticia del hallazgo de las dos niñas generó una gran expectación. Decenas de personas se agolparon junto a la entrada del edificio. Incluso el alcalde, señor Sostres, decidió acudir a la calle Ponent para dirigir personalmente la actuación policial. Los guardias de asalto conducían a Enriqueta Martí a las dependencias policiales para ser interrogada. Ella, sonriendo, se limitó a decir que la sangre era la fuente de la vida. Enriqueta Martí fue trasladada a la desaparecida cárcel de la calle Amalia. El caso, ya un verdadero escándalo social, fue designado al juez don Fernando de Prat. Y los primeros interrogatorios desvelaron una realidad diabólica. Enriqueta, a quien muchos ya tildaban de vampira, tenía un pasado oscuro. Pero está 5 años trabajando en el servicio doméstico, hasta que en el 1920, viendo, según ella, que sus amos eran todavía más viciosos que ella, esas son palabras sacadas de ella, se dedica a ejercer la prostitución. Y en un momento dado, cuando ve que hay una penuria económica, se dedica a algo peor. No se sabe el momento concreto, pero sí que sabemos que de prostituta pasa a montar un burdel para pedófilos en la calle Minerva de Barcelona, donde durante un tiempo que no se sabe exactamente cuál, la prostitución que se ejerce está realizada por niños que tienen entre 5 y 15 años, niños y niñas. Al mismo tiempo que se realizaban los interrogatorios, las fuerzas de orden público rastreaban cualquier indicio relacionado con las sacamantecas. Las inspecciones de varias viviendas arrojaron datos estremecedores. En esa casa donde ella iba, en esa torre, allí efectuaban todo tipo de rituales de sublimación de la sangre, con pócimas, la hervían y la daban de beber a la gente que tenía enfermedades venéreas. Aparte de esto, ella, pues por supuesto, las mantecas también las vendían y todo tipo de material orgánico. Embozada en sus negros ropajes, secuestraba a los niños en la Plaza del Prado e inmediaciones. Durante el día observaba y escogía sus víctimas. Por la noche, se vestía con las mejores sedas y mantenía una doble vida para pasar desapercibida y oculta de toda sospecha en el vecindario. Ella era una mujer que de día se disfrazaba de pobre. Con estos niños que secuestraba, que raptaba, iba a los lugares más pobres de la ciudad, a los lugares donde daban comida, de asistencia y tal, con ellos, porque lo que ella hacía era una inspección de cómo funcionaba el mundo este de los niños, de qué niños estaban más abandonados, de qué niños se les podía coger o no. Y por otro lado, por las noches, los vecinos decían que ella salía como una marquesa. Ella se vestía con gasas y con sedas y con tocados, y entonces iba al liceo. Y en el liceo entonces pues contactaba con los cocheros, veía a la gente rica, y allí es donde ponía en contacto los dos mundos, el mundo este hambriento de los niños y el mundo de los ricos que deseaban a los niños. Los datos que fueron poco a poco apareciendo estremecieron a los responsables judiciales. Preparaba ungüentos y pócimas mágicas que supuestamente sanaban inmediatamente enfermedades como la tuberculosis o tisis. Y entre sus clientes, personas de las más altas esferas de la ciudad condal. Tras ser condenada a cadena perpetua y recluida en prisión, Enriqueta Martí intentó quitarse la vida en diferentes ocasiones. Cuando llega a la cárcel de mujeres, la gente teme, la policía teme que en un momento dado se suicide, y de hecho lo intenta dos veces. Una con una cuchara de madera, como el tipo película americana, se fabrica un cuchillo e intenta cortarse las venas. Es curada en el mismo botiquín de la cárcel y poco después vuelve a repetirlo, mordiéndose ella misma con los dientes las venas de la muñeca para morir desangrada. Eso nos lleva a creer, o la gente lleva a creer a la policía, que lo que intenta es el suicidio para no dar nombres de quién hay detrás, o que en un momento dado cambie de idea y lo dé. Entonces se coge, ¿qué hace la policía o las autoridades penitenciarias? Cogen a tres de las presas, tres de las convictas con más carisma y más respetadas o más temidas de la prisión, y las ponen en la celda junto con Enriqueta. Son celdas de 4 personas, y las ponen haciendo una cruz, de manera que cualquiera de aquellas 3 mujeres, de aquellas 3 líderes temidas por todas las demás reclusas, la estén vigilando noche y día, y nadie pueda atacarla ninguna de las compañeras y ella misma no se pueda autoherir, e incluso se le prohíbe que se tape, duerma con la cabeza tapada. Cada vez que se tapa la cabeza, alguna de aquellas compañeras de celda le destapa la sábana para evitar que se vuelva a morder las venas y muera desangrada. Pero su dramático final continúa rodeado de misterio y de hipótesis. La propia autoridad de la cárcel vigilaba de que no le pasara nada, porque sabían que allí había gente implicada. En un momento determinado, que no lo pudieron controlar, las mujeres, pagadas por alguien, se avalanchan contra ella y la matan. Hoy, transcurrido casi un siglo, nadie quiere recordar el nombre de Enriqueta Martí en el barrio del Raval. Su único recuerdo lo mantuvieron los ciegos, esos que en sus coplillas y durante décadas cantaron los crímenes de esta vampira. Crímenes reales que llenaron de tinieblas las noches de toda una generación. Poseemos una cosa casi mágica como es Internet, pero hemos olvidado leer los capiteles de las iglesias románicas. Tenemos telefonía móvil, pero hemos dejado de lado eso que se llama intuición y presentimiento, que al parecer el ser antiguo tenía muy presente en su vida cotidiana. Aunque todavía hay casos e historias que de repente nos reconcilian con esos poderes ocultos del ser humano. Y me explico. Hay incluso investigadores de la arqueología que han llevado esto casi casi a una especie de ciencia, y que me entiendan. Muchas veces el descubrimiento se produce por una especie de corazonada. En lugares remotos de Galicia y Portugal, un grupo de investigadores sentía que ciertas coordenadas, que ciertas energías, llámenlo como quieran, coincidían en un punto. Acudían allí, iban con sus palas, con sus lupas, con sus métodos de investigación, y aparecían petróglifos antiguos, aparecían extrañas esculturas e incluso edificios enteros. Pudimos compartir con ellos una jornada de investigación de lo que sería la arqueología psíquica, y nos da la sensación de que, quizá barruntando entre cosas que todavía no se conocen, esta gente estaba por el buen camino: descubrir valiéndose de la intuición, arqueología psíquica. Los restos de antiguas civilizaciones ocultan muchas claves enigmáticas para los arqueólogos. Recientemente hemos descubierto que existe otra categoría de curiosos buscadores, la de los arqueólogos psíquicos. Hombres y mujeres que emplean sus capacidades mentales más sutiles para descubrir los vestigios del pasado y aportar datos que pueden ser reveladores. Cuarto Milenio viajó a Galicia y a Portugal, y durante varios días recorrió diversos puntos de una geografía desconocida para mostrar cómo trabaja un equipo de arqueólogos psíquicos de nuestro país. Pablo Novoa Álvarez era un amante de la arqueología tradicional y explorador de las selvas venezolanas, hasta que un día su vida cambió radicalmente. Tras la muerte de su padre, este gallego conoció a José San Román, un psíquico o sensitivo que le mostró cómo desarrollar algunas facultades de la mente. Juntos empezaron a viajar por Galicia y desde 1992 siguen descubriendo sitios arqueológicos de una forma muy poco habitual. Hemos probado que fuera de los monumentos los péndulos apenas se mueven, y si nos concentramos y hacemos uso de estos aparatos dentro de estos dólmenes, pues nos encontramos que los péndulos giran hacia las manecillas del reloj. Novoa empezó a percibir que los monumentos megalíticos de un pasado remoto y sus ubicaciones podían despertar una serie de sensaciones inusuales, como las que sintió ante nuestras cámaras en el interior del dolmen o mesa de piedra de Casola do Foxo. Al otro lado de la frontera, en el norte de Portugal, viajamos hasta la localidad de Bodane, donde Novoa y el psíquico José San Román descubrieron sitios arqueológicos gracias a extrañas casualidades y a corazonadas reveladoras. En el año 1998, Pablo y yo estábamos justamente rodando por esta zona de Podame, en el norte de Portugal, una zona totalmente desconocida para mí. Cuando pasamos por aquí cerca, sentí un impulso, como me ocurre prácticamente la mayor parte de las veces, sentí un impulso de venir a una zona determinada, empecé a correr monte a través y llegué a esta piedra. En aquel momento la piedra se encontraba cubierta de vegetación, ramas y demás, con los pies. La limpié así un poco y aparecieron los grabados. Son diferentes cosas las que siento. Depende del sitio donde esté y el tipo de descubrimiento que hago. Pero por lo general siento un impulso interior que me hace ir a un sitio determinado. Uno de los descubrimientos más espectaculares de la arqueología ibérica de los últimos años se la debemos a Pablo Novoa. la existencia de grandes figuras de animales formadas por piedras alineadas que se perciben desde la distancia. Se extienden sobre las cuestas de la Sierra de Peneda en Portugal. Estas son comparadas con las famosas figuras o líneas de Nazca de Perú, que muestran igualmente animales y extraños seres gigantescos que solo se pueden ver desde un avión o helicóptero. Esas piedras vistas desde satélite forman figuras de grandes animales, y como cuadrúpedos, aves, roedores, caballos, serpientes, etc. Probablemente hechos por una cultura desconocida hace miles de años. En las costas de Galicia, próximo a la villa de Santa María de Oia, el equipo de Cuarto Milenio ascendió una montaña donde años antes José San Román descubrió varios petroglifos empleando su intuición o capacidades psíquicas. Por primera vez en su vida se ha puesto delante de las cámaras para hablar sobre este tema. Realmente siento, internamente siento algo. Siento, estoy normal y de repente siento como una punzada aquí o una punzada aquí. Y tengo que ir, como una opresión, y tengo que ir a esa zona. Es más, es curioso que si me giro al lado contrario, esa punzada desaparece, esa opresión desaparece. Si me giro para donde está la piedra, automáticamente vuelve a aparecer. El sensitivo nos explicó que muchos petroglifos y otras construcciones del pasado están relacionadas con lugares considerados importantes o sagrados. Hay muchos, bueno, muchos, prácticamente todos los chamanes, en todas las culturas hay el chamanismo habla de centros de poder, centros energéticos o de poder. Yo creo que este es justamente uno de esos centros energéticos, uno de esos centros de poder. También en otra montaña, en Santa María de Oia, frente al mar, los arqueólogos psíquicos han realizado una serie de experimentos. Allí, la radiestesista Karina Gil Miller utiliza instrumentos para detectar las energías que emanan de las rocas donde se inscriben petroglifos. En estos momentos lo que estoy es captando la energía telúrica de la piedra. Existen diferentes tipos de instrumentos para medirla. En este caso, este se llama pivómetro, pero se utilizan también varillas energéticas y también los péndulos. Lugares emblemáticos de la arqueología gallega, como Campo Lameiro, están siendo estudiados por el equipo. Allí, entre figuras milenarias de cérvidos y círculos concéntricos, Pablo, José y Karina se ejercitan en conexión mental con las piedras y sus grabados. Esperamos que personas sensitivas como Karina, José y otros que tengan este tipo de, o canalicen este tipo de energías, nos sirvan en un futuro para realizar investigaciones como se han hecho en otros países, los Estados Unidos, Inglaterra, la antigua Unión Soviética, Francia, Canadá, y así podemos determinar y llegar a conclusiones más interesantes que los que nos aporta la arqueología actual y conservadora. Nuestras primeras 35 semanas han estado llenas de misterio, de investigación y de búsqueda de lo desconocido. Seguimos recordando los mejores momentos de Cuarto Milenio, aquí en tan solo unos minutos. Hay poca gente a la que le gusten los hospitales, ¿me equivoco? Prescindiendo, por supuesto, de los médicos y los magníficos profesionales que trabajan en ellos. Pero esa aureola de lugar poco amable, por lógica, parece que pervive incluso a los propios enfermos o al personal médico. Es decir, cuando los lugares, los enclaves, los cimientos de ese sitio lleno de dolor, de tragedia, de tristeza a veces, se ha quedado solitario, abandonado. Hay muchos ejemplos en España de hospitales que mantuvieron la aureola de cierta fama negra. Uno de ellos está en Guadarrama, muy cerquita de Madrid. se ha convertido también en lugar donde muchos investigadores han intentado acercarse a lo que sería el misterio. La sugestión debe jugar malas pasadas, desde luego, y ver ese entorno tan decrépito, tan abandonado, tiene que impresionar. ¿Pero hay algo más? ¿Hay pruebas, hay detalles, hay psicofonías, supuestamente, y fotografías que demuestran que algo extraño ocurre tras esos muros ya olvidados por el resto de la gente? Vamos a intentar descubrirlo. Volvemos a acudir en una excursión nocturna hasta el Hispano, un hospital con leyenda. En plena Sierra de Madrid se alza entre rocas y patojos, resistiendo el paso del tiempo y esperando pasar a mejor vida, uno de esos lugares que estremece con solo mirarlo. El Hispano. El Hispano fue un hospital. Un hospital dedicado a enfermos del aparato respiratorio, más concretamente a tuberculosos. Su apogeo se sitúa entre los años 50-60 aproximadamente. Era un lugar realmente propicio para atraer aquí pues a todas esas personas que padecían esas dolencias. Muchos fueron los enfermos que sanaron aprovechando su enclave privilegiado en plena naturaleza. Pero no pocos fueron los tuberculosos moribundos que expiraron tras sus muros. Aquí se enciende la mecha de su leyenda negra. Con el transcurrir de los años, el Hispano es progresivamente olvidado hasta que queda totalmente deshabitado, convirtiéndose entonces en el centro de reunión de parejas, pandillas y gamberros que hacen del antiguo hospital su santuario nocturno. Se empezó a correr el rumor, rumor justificado por otra parte, porque eran muchos los testimonios de personas que afirmaban haber visto siluetas en las ventanas del edificio ya derruido, de ver fogonazos de luz en el interior del edificio y otros fenómenos que presenció más de una persona. Poco a poco, en los mentideros de Guadarrama se empiezan a oír historias referentes a aterradoras voces o extrañas luces que recorren las viejas galerías del sanatorio. Según bajábamos grabando con el micrófono, íbamos hablando entre nosotros, se introduce una voz que se monta sobre las nuestras y que dice lo siguiente: ¡Ave Satán! Es una voz sumamente clara y muy audible. El pavor provocado por las leyendas del Hispano atrae a grupos satánicos que realizan diferentes rituales y sacrificios en la capilla del desolado edificio. Restos de sangre y pintadas demoníacas dan fe de los macabros actos que allí tuvieron lugar. Nos encontramos restos de rituales satánicos, o lo que parecía indicar que eran restos de rituales satánicos, como por ejemplo las paredes pintadas con sangre, cruces invertidas, pentáculos. Nos encontramos las paredes de la capilla manchadas con manos impregnadas en sangre, restos de los golpes que daban a los animales, a gatos, pollos también sacrificaban. Años después nos encontramos con uno de los miembros de este grupo que se dedicaba a hacer este tipo de rituales y nos confesó efectivamente que él había participado en estos rituales y que formaba parte de un pequeño grupo que se dedicaba al satanismo. En la actualidad, una valla impide el paso a todo aquel que acude al antiguo sanatorio, alentado por su leyenda negra. Años después, el misterio sigue sin resolverse. ¿Quién o qué emite esos espeluznantes lamentos desde las entrañas del Hispano? Justo ahora, hace 10 años, conocí esta historia. Me dirigí allí, a una vía férrea solitaria cerca del cementerio compostelano de Boisaca. Y entonces me hice muchas preguntas. ¿Por qué aquel individuo surgió precisamente en ese punto? ¿Por qué dejó una serie de símbolos que nadie pudo descifrar? Y sobre todo, ¿por qué no se apartó al ver la presencia de un convoy, de un tren, que además le envió sus señales acústicas y luminosas? Ahí empezaba uno de los grandes expedientes X gallegos, la historia del caminante, del niño, del joven, mil nombres, de Boisaca. Una historia que realmente tiene muchas incógnitas, tantas que conforme vamos investigando nos damos cuenta de que se multiplican. Solo les doy un apunte: ni los policías, ni los ferroviarios, ni los forenses que tuvieron que ver con el extraño atropello de aquel muchacho han podido olvidar. Ya ha pasado ya demasiado tiempo. Muchas veces en Cuarto Milenio hemos dicho aquello de estas imágenes pueden herir su sensibilidad. Ahora tenemos que repetirlo. Son imágenes muy crudas, expedientes reales de un enigma sin resolver, el caminante de Boisaca. 5 de mayo de 1988. Los maquinistas Aira y Castro pusieron en marcha el expreso Rías Altas con la misma rutina de tantas otras noches. Tras abandonar la estación de Santiago de Compostela cerca de las 11 y al llegar a la curva cercana al puente de Paredes, vieron cómo una silueta surgía de la nada recortándose entre la bruma. Parecía vagar con los brazos en cruz, justo por mitad de los raíles, como efectuando un extraño juego en mitad de la oscuridad. Los dos conductores de Renfe pulsaron una y otra vez los dispositivos de luz y sonido, pero aquel individuo, sonriendo, no se movió un solo centímetro. El atropello fue inevitable. Detuvieron el ferrocarril unos metros más adelante y descendieron a tierra con el corazón en un puño. En aquella negrura iluminada tenuamente por una pequeña linterna, lograron hallar el cuerpo inerte y mutilado de lo que parecía una persona joven. José Aira telefoneó muy nervioso al jefe de línea, Luis Vázquez, con el fin de que informase a las fuerzas de orden público. Minutos más tarde, la policía se personaba en el apartado lugar para levantar testado. Mientras tanto, los dos maquinistas permanecían a un lado, aterrorizados y sin despegar la vista del extraño caminante. Así comenzaba un auténtico expediente X que ya lleva 15 años sin resolver. Mediana estatura, raza blanca, complexión normal, pelo negro corto y liso, ojos castaños. Vestía ropa de marca, concretamente una camisa gris azulada, pantalón negro y zapatillas deportivas blancas. Nosotros cuando localizamos el cadáver, el cuerpo pues estaba amputado y tenía pues múltiples mutilaciones y traumatismos, y lógicamente estaba francamente muy, muy, muy deformado. Efectivamente, una de las cosas que más nos llamó la atención fue la deformidad de las orejas, especialmente en el lóbulo derecho, que lo tenía deformado y digamos que bastante adelantado, avanzado hacia adelante. En los bolsillos del vaquero portaba 3 billetes de 5.000 pesetas cuidadosamente doblados, 1 de 1.000 y 2 monedas de 5 pesetas. No parecía ser ningún vagabundo o mendigo. Me parece poco probable que se trate de una persona, un individuo marginal. Los empleados del anatómico forense trasladaron los restos del enigmático adolescente hasta la mesa de autopsias para realizar las correspondientes pruebas de identificación. A primera vista, ya había algo obvio. A pesar de las graves lesiones que mostraba el cuerpo tras el brutal impacto, su morfología no era normal. El cadáver tenía sus rasgos físicos muy, muy deteriorados por los traumatismos faciales recibidos. El estudio odontológico se hace también, que es otra de las alternativas, se hace especialmente también complicado. Los interrogantes comenzaron a aflorar días después. Las huellas dactilares de aquel individuo no concordaban con ninguna de las registradas en la base de datos. En el protocolo de actuación en este tipo de casos, la primera cosa que se hace pues es una inspección ocular y seguidamente pues se hace una recrodesenia. Esto quiere decir que se toman las huellas dactilares y luego después se comparan con todas las que tenemos aquí para poder identificar. En este caso concreto pues no encontramos, digamos, que huellas de referencia, y esa es la razón por la que hasta el momento no ha podido ser identificado. Ni tan siquiera en los archivos sobre desaparecidos se encontró ningún rastro. Parecía alguien surgido de la nada. Alguien que quizá no conociese el peligro que entrañaba un tren a toda velocidad. Este caso se trabajó muy, muy, muy, muy ampliamente, porque con la necroreseña que nosotros obtuvimos, la comparamos con todas las personas desaparecidas de descripción similar, y no fuimos capaces de identificarlo. El círculo se fue estrechando y las fuerzas del orden público se vieron obligadas a solicitar ayuda excepcional a ficheros internacionales como la Interpol. Pero allí tampoco había nada. Hemos colaborado pues a nivel nacional pues con todas las comisarías de toda España. A todo esto recuerdo que se nos enviaron huellas de Ceuta, de Tenerife, de Cesures, y a través de Interpol pues con las personas desaparecidas del norte de Portugal e incluso de Francia. Aquel sujeto no existía oficialmente. La Policía Científica de Santiago, en una gran labor, rastreó cada palmo de terreno, cada casa y cada institución de acogida con los mismos resultados desalentadores. El caso del caminante que vosotros llamáis de Boisaca, para nosotros es más el caminante de San Lázaro, quizás, que es la zona de Santiago donde apareció, es uno de esos casos, digamos, recurrentes pero siempre interesantes, ¿no? Porque simplemente todavía sigue abierto. Es un caso que después de casi 18 años de producirse, un caminante que aparece sin que nadie sepa cómo y que nadie reclama una vez que el tren lo arrolla, nadie ha vuelto a preguntar por él. Es un muerto anónimo y por eso sigue interesando, ¿no? Los misterios abiertos, supongo que es algo que siempre interesa. ¿Quién era aquel joven de cabellos morenos? Las primeras conjeturas que se barajaron señalaron la posibilidad de que se tratara de algún enfermo mental que se hubiera fugado de algún centro de salud. Yo durante estos años me he hecho varias hipótesis, ¿no? La primera en la que pensamos, aquí en Santiago hay una institución psiquiátrica muy importante, el Hospital Psiquiátrico de Concho, donde hay un buen número de enfermos mentales pues con distintas patologías que están internados. La primera cosa que piensas es que puede ser alguien del hospital de Concho que se escapó, pero enseguida no te cuadra, porque la dirección de ese hospital habría echado en falta a este interno. Eso nunca ocurrió. Pero no hubo ninguna denuncia sobre fugas en los hospitales cercanos. Y surgió la posibilidad de que se tratara de alguna persona aislada de la sociedad, encerrada y escondida durante años por algún tipo de deformidad, y que hubiera logrado escapar en plena noche. Yo quiero pensar que fue un enfermo psiquiátrico retenido en su domicilio, que en algún momento, pues por circunstancias, bien por la vida lo obligó o porque él mismo pues pudo, se escapó. Y con un cierto grado de educación y con un cierto grado de formación para lo que es un enfermo con un cierto retraso mental, ¿no? Por ciertas características asociadas al cadáver y a lo que apareció después. Y poco a poco, la historia de aquel muchacho, el saber de dónde vino y qué hacía solo en aquel lugar inaccesible, se convirtió en un reto, en una obsesión. Se publicó la foto en todos los periódicos de ámbito local y nacional, e incluso yo participé en varios programas de televisión, y no encontramos a nadie que reclamara el cadáver ni que aportara ningún dato al respecto. ¿Y qué significado podrían tener los mensajes elaborados con decenas de piedras, formando círculos y signos, justo en el lugar donde fue atropellado? ¿Se trataba de un macabro ritual, de un mensaje o de un código que tenía que leer alguien? Transcurrido casi un mes desde el accidente, los responsables judiciales ordenaron el enterramiento del cuerpo en el cementerio de Santiago de Compostela. En su última morada solo aparecía un dígito, 7621, tumba de tercera, para poder diferenciar su nicho del resto de las lápidas del Campo Santo. Nada más, ni un dato, ni una pista, ni un nombre. 5 años más tarde, y ante la falta de información, y quién sabe si debido a las preguntas de algunos periodistas, el caminante fue oficialmente enterrado en una fosa común. Así, sus restos se desperdigaron, desapareciendo para siempre y haciendo inútil cualquier investigación. ¿Quién era? ¿De dónde surgió? ¿Quiso suicidarse? ¿Grabó un mensaje en la piedra? ¿Y por qué parece existir un silencio sobre este caso a nivel oficial? No era un mendigo, ni un vagabundo. No se había escapado. No era un marino ni un estudiante extraviado. No era nadie recluido contra su voluntad. Nadie sabe qué hacía allí, ni por qué dejó esos símbolos. Después de 15 años, da la impresión de que se corrió un tupido velo en torno a los secretos que guardaba su extraño aspecto y comportamiento. Como si nunca hubiese visto un tren. Como si viniese de otro tiempo o de un mundo distinto. Ha sido una temporada intensa, llena de misterios, de investigación, de búsqueda. Estamos recordando algunos de los reportajes que no hemos podido olvidar. expedientes X que han ocurrido realmente, que no son ficción, que tienen datos y hechos reales. Y lo seguimos recordando aquí, en Cuarto Milenio. No podemos negar que nos gusta eso de las cábalas, de hacer numerología, de intentar buscar la matemática sagrada, quizá de un conocimiento oculto. No le damos categoría de ciencia ni de que lo que diga es verdad, ni mucho menos, pero nos gusta a modo de pasatiempo. Y hay veces que realmente los números parecen dar en el clavo. Concretamente le daba yo vueltas al número 13, también conocido, odiado y querido por diferentes culturas. Y es que en Fátima, un lugar que apenas era conocido, un día 13 pasaron cosas misteriosas. Concretamente un 13 de mayo, 1917, unos pastorcillos cerca de Cobo de Iría fueron testigos de algo prodigioso. Creyeron que era la Virgen. Días después, meses después, concretamente el 13 de octubre de 1917, esos mismos pastorcillos, acompañados de 70.000 almas, observan lo que se llamó Danza del Sol, y que sigue siendo un misterio. Pasa el tiempo y otro día 13 de mayo Juan Pablo II es atentado en plena plaza de San Pedro. Un caso con muchos resortes, muchas aristas y muchos enigmas que aún no se han resuelto. Pues bien, el Papa creyó que tenía que ver con el asunto de Fátima y fue a dejar esa bala que estuvo a punto de matarle en la corona de esa Virgen. Cuando llegó a Fátima, otro día 13 de mayo, otro sacerdote, Juan Fernández Crón, intenta acabar con su vida. Además, era español. Sigue la crónica de los misterios en día 13 y otro 13 de mayo del año 2000, Juan Pablo II y Sor Lucía de Fátima, la única de aquellas pastorcillas que aún seguía con vida, desvelan el llamado tercer secreto. Y como no podía ser de otra forma, esa mujer, custodia de esos enigmas, fallece un día 13. Todo eso en ese pequeño pueblo. Parece que hay un misterio que inquieta la cristiandad y quisimos conocerlo viajando hasta allí. Es el expediente Fátima. El 13 de mayo de 1917, en las inmediaciones de la aldea portuguesa de Aljustrel, tres pastores observan una especie de relámpago. En ese momento, y sobre una encina, los niños contemplan atónitos la aparición de una extraña mujer de blanco. Flotaba en el aire, les habló sin mover los labios y dijo que volvería el próximo día 13. En el mes de junio de aquel mismo año, la supuesta aparición les haría algunas revelaciones que pasarían a la historia como los secretos de Fátima. El Papa Juan Pablo II aceleró el proceso de beatificación de dos de los pastorcitos, Jacinta y Francisco Marto, que culminó el 13 de mayo de 2000. Sus tumbas se encuentran dentro del santuario de Fátima y centenares de personas dicen haber sido curadas por la intervención divina de los niños beatos. El Papa tenía especial interés en este acontecimiento que contó con su participación en Portugal. Quizá porque seguía convencido de que el día en el que se atentó contra su vida en la plaza de San Pedro había existido una milagrosa intervención de la Virgen de Fátima. Pero, ¿qué vieron realmente los tres pastorcillos? El destino guardaba una sorpresa mayúscula oculta durante más de 60 años. En 1978, la historiadora y antropóloga Fina D'Armada descubrió los interrogatorios originales que el padre Formigao realizó a los niños justo después de las primeras apariciones. Al observar aquellas declaraciones, descubrió que la supuesta aparición que la Iglesia atribuyó a la Virgen no coincidía del todo con las descripciones de los pequeños. Y ellos dicen que había una mujerzinha pequeña, de 1,10 m de altura, que trazia un traje justo, com saia até o joelho. Trazia uma saia e um casaco, e por cima um manto. O casaco tinha três riscos nos punhos, e a saia tinha quadrados, doirados, ao comprido e a travessas. Trazia uma bola à cintura, que ela até diz que tinha como se tivesse cravos pregados na bola à cintura, e era nesta bola que lhes mostrava coisas, não é? Que lhes mostrava figuras, que lhes mostrou depois o inferno. A partir de 1922, los religiosos identificaron la bola con clavos con el corazón inmaculado de María. El traje ajustado y luminescente se modifica transformándose en los de la Virgen, y su apariencia infantil cobra un aire más adulto y gana centímetros en altura. Otro día 13, estaba en octubre de aquel 1917, ocurrió el milagro del sol en Fátima. Allí, según atestiguan los documentos gráficos y tras previo aviso de la supuesta aparición, se reunieron 70.000 personas que vieron una esfera luminosa de grandes dimensiones revoloteando en el cielo. Muchos lo confundieron con el mismo sol. Periodistas, escritores y campesinos presenciaron el fenómeno desde primera línea. Dos de los videntes de Fátima, los hermanos Francisco y Jacinta Marto, murieron en 1919 y 1920 de la mal llamada gripe española o influenza. Jacinta tenía tan solo 9 años y Francisco 11. Solamente su prima, Lucía dos Santos, sobrevivió ingresando en el sombrío convento del Carmelo de Coimbra. Allí permaneció enclaustrada desde 1948, bajo la prohibición de hablar con nadie sobre los hechos de Fátima sin autorización eclesiástica. Esta enigmática mujer falleció otro día 13, en febrero de 2005, cumpliendo una voluntad suya o quizás siniestra profecía. Y por si fuera poco, aún hay más incógnitas muy poco conocidas en las entrañas de estos sucesos. Por ejemplo, este intrigante mensaje dejado por los espiritistas portugueses meses antes de que se produjera la primera aparición. En febrero de 1917, grupos espíritas, quer en Lisboa, quer no Porto, aparentemente terão recebido mensagens relativas à importância futura do dia 13 de maio de 1917. Ora, isto ocorre exatamente 3 meses antes, havendo referências a uma mensagem que teria sido recebida por escrita automática, onde se reportava a importância da estela matutina, ou seja, eventualmente atribuindo à importância de Vênus. ¿Cómo podían adivinar los espiritistas lusos que algo tan importante ocurriría meses después en Fátima? ¿Qué querrían decir con la estela matutina? Y sobre todo, ¿cómo habían acertado con la fecha precisa? Sor Lucía pasó 83 años de su vida en varios conventos estableciendo una sólida y enigmática amistad con algunos personajes importantes de la historia, como el caudillo luso Antonio Salazar, y, más tarde, con el mismísimo Papa Juan Pablo II. La influencia de Lucía en el pensamiento de la Iglesia en el siglo XX no tuvo parangón con otras mujeres de su época. Es la vidente principal, es la que guardó el secreto de Fátima, todo ese que ha tenido tanta importancia para el movimiento de oración por la Rusia, por la subconversión, y por lo tanto ella tiene ciertamente un lugar en la historia, no solo de Fátima, no solo de Portugal, más del mundo. Cuarto milenio tuvo la suerte de encontrar a una de las mejores amigas de Sor Lucía, su sobrina más vieja, María dos Anjos, de 86 años de edad, que aún vive en la olvidada aldea de Ajustrel, lugar donde nacieron y vivieron los 3 niños videntes. Según nos confesó, Sor Lucía era muy devota y exigía esa misma devoción de los demás. Eu ainda achava que ela gostava de falar. Ela ainda me falava muitas vezes que nós não fazíamos aquilo que Nossa Senhora nos pedia, que nós devíamos rezar o texto todos os dias, muita gente não rezava, que nós não fazíamos aquilo que Nossa Senhora nos pediu, por isso é que o mundo estava assim. Ainda achava que ela falasse assim nas aparições. Varios parientes de María dos Anjos fueron testigos presenciales del asombroso milagro del sol el 13 de octubre de 1917. Que eu ouvia contar à minha mãe e às minhas tias, à minha avó, que choveu toda a manhã, no tempo que, quando a Lúcia disse fechem os guarda-chuvas que já lá vem Nossa Senhora, deixou de chover, ficou tudo enxuto e ficou tudo em estinho e o sol começou a girar e parecia que vinha cair na terra, parecia que vinha preso num fiinho que vinha cair na terra, e as pessoas que todas ajoelharam, todas pediram perdão a Nossa Senhora, porque Nosso Senhor trouxe aqui a gente para morrermos todos, e naquilo ficou tudo no natural como antes, não é? Al parecer, El número 13 es un número mágico dentro del fenómeno Fátima. Durante la entrevista, María dos Anjos nos reveló que su hermana había fallecido días antes, el 13 de febrero del 2006. ¿Otra simple casualidad? A minha irmã estava doente desde o dia antes, de dois dias antes do Natal, do dia de Natal. Sempre em coma, nunca falou, nem só abriu os olhos quando a gente perguntava alguma coisa, mais nada. E esteve este tempo todo, até ao dia 13 deste mês, de fevereiro, que morreu mesmo no dia 13 de fevereiro, ao meio-dia. Para muchos estudiosos de este expediente X de la Iglesia Católica, Sor Lucía se llevó a la tumba el verdadero tercer secreto de Fátima, revelado en su día por la Virgen. El Vaticano, que en un principio siempre prohibió su divulgación, solo lo leyó públicamente en el año 2000. Es en la tercera aparición que la Virgen promete la conversión de Rusia. Hemos visto unos cambios en Rusia, concretamente con la caída del muro, quizá un poco más de abertura para la Iglesia, tanto ortodoxa como en el caso nuestro, los católicos, apostólicos y romanos, pero no podemos hablar de una totalidad de conversión, porque entonces incluso el anterior Papa Juan Pablo II hubiera podido visitar Moscú, que fue una de las espinas con las cuales murió este Papa, porque estaba deseándolo. De entrada, el mensaje original escrito por Sor Lucía de Fátima, sabemos que contenía aproximadamente unas 23 líneas y estaba escrito en un solo folio de cuaderno. Mientras que el mensaje revelado por el Vaticano está escrito realmente en un doble, en un folio doblado, por lo tanto en 4 hojas y contiene 63 líneas. Es una diferencia muy apreciable de contenido, es decir, el mensaje revelado por el Vaticano es casi el triple que el original. Muchos expertos, como el padre Joaquín María Alonso y otra serie de sacerdotes y expertos eclesiásticos, coinciden en que la tercera parte del mensaje haría alusión a un resquebrajamiento de la fe aún dentro del propio Vaticano. Todos son teorías e hipótesis en torno a uno de los grandes enigmas de la Iglesia. María dos Anjos afirmó ante las cámaras de Cuarto Milenio que su tía le dijo personalmente que la tercera parte del secreto no debía jamás ser divulgado. O segredo, eu cheguei a perguntar, oh tia, o segredo, tanta gente me pergunta, eu não sei o que é que lhe dizer, ela respondia sempre, o segredo não é para se dizer, é segredo, não é para se dizer. Foi sempre o que ela me respondeu. Sobre el terreno, en el lugar de los hechos, sobrecogidos por las sensaciones que aún se sienten en este lugar, comprendemos que el llamado enigma de Fátima y su tercer secreto aún darán muchas sorpresas en el futuro. Sorpresas que, esperamos, no sean tan catastróficas como muchos auguran. Estoy seguro de que si hiciésemos una encuesta en este mismo instante, muchas personas iban a responder afirmativamente a esta cuestión. ¿Sintió usted cierta inquietud inexplicable al observar estos ojos? Y es que parece curioso, pero el mundo de los autómatas ha sido, pues, uno de los reportajes más sorprendentes que hemos tocado en Cuarto Milenio. Porque no son fantasmas, no son seres extraños, no son criminales peligrosísimos. No, son muñecos. Pero hay algo más. Los antiguos artistas que los construían creían, como creemos muchos otros, que en ese arte antiguo queda parte de la pátina del alma de quien construyó o quien creó estas figuras. Es como si quisieran decirnos algo, como si tuvieran claves que solo hace falta escuchar, ver con los ojos del alma y entrar en ese mundo. Un mundo sin duda inquietante, el de los autómatas, porque hoy en día parece que están arrinconados, acumulando polvo en algunos viejos lugares y, por fortuna, eso sí, en unos pocos museos que contamos con ellos en España. Quisimos conocerlos, quisimos saber de su secreto, quisimos saber historias extraordinarias. Y creo que calaron en muchísima gente, quizá porque en esos ojos había algo más que no podemos descifrar, los ojos de un autómata. El hombre siempre deseó imitar a la naturaleza, creando seres que a su modo y semejanza podrían reproducir sus movimientos e incluso simular sus pensamientos. Los hebreos nos hablan del aterrador golem, un hombre de barro moldeado por el rabino Judá Loeb en 1580 bajo un puente de Praga. Adquirió vida cuando el religioso introdujo en su boca inerte un pergamino con el nombre secreto y sagrado de Dios. Nacía así un primitivo Frankenstein perdido en la noche de los tiempos. Los autómatas de la antigüedad funcionaban por medio de movimientos ascendentes de aire o agua caliente controlados por válvulas. Otros mecanismos se basaban en palancas y contrapesos. Posteriormente surgieron los autómatas movidos por mecanismos de relojería, es decir, por engranajes, o bien arena fina que caía sobre las palas de una rueda. Ha habido en la historia un autómata muy famoso, que era el jugador de ajedrez. El jugador de ajedrez lo paseaban por las poblaciones, por las ciudades, y la gente competía con ese autómata. Los jugadores de ajedrez de la época, pues, hacían una partida con el autómata, y ese autómata tenía la habilidad, pues, que la mayoría de las veces parece ser que ganaba a la persona contraria que jugaba la partida con el autómata. Y nunca se ha sabido exacto cómo funcionaba este autómata. Los hay que dicen que dentro del autómata, el cual mostraban que estaba vacío y que no había nada, se escondía una persona que había tenido un accidente y había perdido las piernas y podía por eso esconderse allí dentro, que era muy chiquitito, muy pequeñito, que era un gran jugador de ajedrez, y después a través de los brazos, de las manos del autómata, pues movían las piezas. Las cabezas parlantes constituyeron otro misterio del mundo de los autómatas. Los caballeros templarios torturados confesaban poseer una cabeza a la que veneraban, una suerte de demonio llamado Baphomet. Se trataba siempre, según los relatos de sus enemigos, de una cabeza de varón que hablaba y que era capaz de revelar profecías. Sus legítimas sucesoras son las cabezas o bustos de adivinas que, a modo de oráculo, echaban la suerte en las ferias o circos. Una leyenda cuenta que la cabeza parlante de Silvestre II pasó al laboratorio de un astrólogo, naturalista, alquimista y monje franciscano británico llamado Roger Bacon. A él se atribuye la fabricación de varios autómatas, como una paloma que podía volar o una cabeza de metal que le hizo sospechoso de hechicería o pacto con el demonio. El temor que los autómatas inspiran es casi atávico. Quizás porque por los vestidos que llevan, por los atuendos, que no los encuentran pues de la época, y por lo tanto dan un poco de repelús, sobre todo los que tienen los ojos de cristal. El monje dominico Alberto Magno también creaba androides que realizaban variadas y sencillas tareas domésticas. El cuerpo de estos autómatas estaba compuesto por metales y sustancias desconocidas, elegidas de acuerdo con la disposición de las estrellas y los planetas, como si el misterio cósmico gobernase sus vidas. Los autómatas son piezas verdaderamente mágicas, porque los movimientos, la música, la delicadeza de estos movimientos, porque claro, mientras están levantando una mano, están moviendo la cabeza, igual hay un pájaro que también se está moviendo al mismo tiempo, después una luz que está girando, o que a unos ojos que, o sea, tiene un misterio, un encanto, algo muy relacionado con la magia. Barcelona se enorgullece de tener uno de los más importantes museos de autómatas del mundo, pero hubo un día en que estuvo a punto de perder tan fantástica colección. En los años 60 nos visitó el famoso Walt Disney, que visitaba los parques más importantes del mundo, y este es el parque más antiguo de España. Y cuando vino aquí quedó impresionado por unas atracciones únicas que tenemos, como el avión, la atalaya, pero lo que realmente le impactó fue ver nuestros autómatas. Entonces, cuando los vio, lo que quiso y pretendió era llevárselos. Entonces se dice que puso un cheque en blanco en las manos de la persona que en ese momento gestionaba el parque, y bueno, gracias a que esta persona no cayó en la tentación, hoy tenemos estos autómatas magníficos aquí en este parque. Hoy en día, el gremio de constructores de autómatas a la vieja usanza es muy reducido. Luis Rivas fabricó uno que fue premiado en Japón, innovando no la forma, sino su contenido. Pues este autómata en realidad ha sido una creación para dar un poco de esperanza a esta sociedad tan crispada que vivimos en estos momentos a nivel mundial. Si nos damos cuenta, son tres personajes. Uno representa el mal, está en la parte inferior de la bicicleta y con sus movimientos intenta desequilibrar el sistema. en la parte superior tenemos dos personajes que son, para mí, la gente que verdaderamente mueve el mundo, la que tiene buenas iniciativas, la que intenta poner todo de su parte para que este mundo realmente funcione. La posible existencia de misteriosos autómatas casi humanos en el pasado y los que podrán existir en el futuro ha llevado a pensar en algo tan absurdo como que pudieran poseer alma. Yo no sé si los autómatas tienen alma. Lo que sí yo soy seguro es lo que tienen es vida. Porque cuando ves estos artilugios, estas piezas de artesanía fabricadas, pues al 1800, principios también de 1900, y que pensar que tienen tantos años y con lo que tenían aquella gente a la mano, digamos, de materiales y de utensilios y todo eso, y que fueran capaces de crear estas piezas de artísticas, pues verdaderamente yo creo que cada autómata tiene parte de su creador, que aquel momento cuando lo construyó, pues se entregó a la pieza, y que ahora nosotros, pues cuando la miramos, no sabemos el por qué, pero nos llega algo dentro que quizá es esta alma o esta vida que le dio el constructor hace más de 100 años. Hay una cosa que tenemos muy clara, todos los componentes de Cuarto Milenio. Lo tenemos casi como un código de conducta. Desgraciadamente hay muchas personas que se toman los temas del misterio a juego, y para nosotros esto no es ninguna broma. Sobre todo porque ya hay una larga lista de cadáveres, de personas que se entrometieron de forma poco adecuada en las brumas de lo desconocido. Uno de los casos que más nos ha impresionado, porque es real, porque cuenta con documentos forenses, porque hay fotografías, es el de Encarnación Guardia. Pasó la historia, desgraciadamente, como la exorcizada de Albaicín. Y quizá lo más fuerte fue imaginarse las escenas que tuvieron que vivirse en esa pequeña casa de ese abigarrado barrio de Granada. Una familia que creía ciegamente que entraba en contacto con un hijo muerto por leucemia. Creían realmente que en ciertas noches se presentaba, hablaba y daba mensajes. Y en mitad de todo eso, una muchacha que también creía que en tiempos lejanos había sido seducida por un hombre satánico. Sí, sí, todo muy extraño, pero con nombres, apellidos, edades y carnés de identidad. Es decir, personas como cualquiera de ustedes o nosotros que se metieron en la espiral de lo extraño. Y esa espiral es muy peligrosa y a veces es imposible salir de ella. Este reportaje es una advertencia de que las creencias pueden llegar a matar, que no podemos creer en ninguna verdad, que tenemos que tener calma y distancia con estos asuntos. Si no, quién sabe, podíamos engrosar esa larga lista, la lista de personas que fueron mártires del misterio, Encarnación Guardia y el exorcismo del Albaicín. Sobre los muros de la Alhambra, un artesano desconocido labró la mano de Fátima, talismán que sirve para espantar a los demonios. No sabemos si fue una premonición. El caso es que en febrero de 1990, la ciudad de Granada se levantó consternada por la brutal muerte de Encarnación Guardia en una macabra ceremonia de exorcismo. Bueno, yo para mí ahí coincidiré una serie de factores que posiblemente de no haberse dado todos, con que uno de ellos nada más hubiera faltado, posiblemente la cosa no hubiera tenido el desenlace que tuvo, ¿no? La víctima estaba convencida que estaba poseída por el demonio, que estaba embarazada del demonio, hasta tal extremo que se convirtió para ella en una idea obsesiva aquel convencimiento. Intervienen una serie de personas, alguna de ellas pues, parece ser que con algún tipo de trastorno paranoide, parece ser, y el resto de personas normales, pero en un estado hiperemocional intensísimo. Todo aconteció en el número 39 de la calle de San Luis, en pleno corazón del Albaicín, cuando tras la muerte de José Guardia, comienzan a suceder en la casa fenómenos poltergeist. Los habitantes de este inmueble se convencen entonces de que el demonio habita en su hogar y deciden realizar una sesión de espiritismo para expulsar al maligno. Bueno, en este caso, y bajo mi punto de vista, lo que se unen son varias cosas. Es como un cóctel. Por un lado, la superstición, el tabú, el mito, el oscurantismo. Por otro lado, un personaje de corte narcisista, que es poderoso, omnisciente inclusive, que no como este hombre, que debido a su encanto superficial y a su verborrea, pues convence a este tipo de personas, que también es más o menos, digamos, un tipo de personas con una cultura bastante baja y muy, muy dada a creer en ese tipo de experimentos y de sensaciones. En aquella sesión participaron Mariano Vallejo, un curandero y vidente, junto con Encarnación Guardia y sus primas Enriqueta e Isabel. Al principio, la sesión transcurrió por cauces normales, hasta que de repente, Encarnación Guardia entró en un extraño trance. Cambió el tono de su voz y comenzó a gritar y a arrastrarse por el suelo como un reptil, diciendo una y otra vez que era el mismísimo Satanás. En ciertos momentos en que parecía regresar la lucidez, comentó que había sido miembro de diferentes sectas satánicas y que pensaba que Lucifer habitaba dentro de ella. Sus primas y el afamado vidente decidieron entonces comenzar un exorcismo que acabó en una verdadera tragedia. Porque realmente lo que estas personas describieron que habían visto se demostró científicamente. ¿Por qué se habían producido estos efectos? ¿Cómo era la voz bitonal que tenía esta mujer, el cambio de voz? Había un gran edema de las cuerdas vocales, por ejemplo. Había lesiones ligamentosas en el cuello muy importantes que produjeron esos movimientos que ellos decían del cuello, y había en definitiva una serie de síntomas provocados por la gran cantidad de sal que había ingerido, que empezaron a explicar todos y cada uno de los fenómenos visualizados. Llegado a ese momento, estas personas están todos convencidos. Noche, comida, bebida, reunión para tratar de sacar ese demonio. Llega un momento que yo creo que todos se lo creen. Fue la ingesta masiva de sal lo que terminó con la vida de Encarnación, además de otras múltiples lesiones provocadas por infinidad de golpes. Yo creo también que en ningún momento ellos pensaban, al menos de forma consciente, que se iba a producir la muerte. Porque en ese estado de disociación ellos buscan, con ese experimento macabro, con la sal, crear un entorno hostil a cualquier forma de vida en el interior, que era lo que ellos pensaban que se encontraba en el interior de Encarnación. Se encontraba el hijo del demonio, según ellos. Aquella noche de locura terminó con la muerte de Encarnación. Pero los fenómenos extraños no acabaron aquí. En el solitario Instituto Anatómico Forense de Granada no hubo forma de tomar fotos ni de grabar en vídeo el cuerpo de la finada. El cadáver permanecía en la fría mesa metálica con la cara aún desencajada, mirando como desde otro mundo al impresionado doctor. Entonces ocurrió algo. Nos habían mandado una máquina muy sofisticada para reportaje fotográfico. Tenía mecanismo automático y mecanismo diferido para la velocidad de apertura de diafragma y de luz. No estaban sincronizadas y cuando el diafragma se abría no había luz. Por consiguiente, la foto no salió. Visto aquello, llevamos o intentamos ya a última hora hacer unas fotografías con una máquina, creo recordar, Polaroid, no recuerdo la marca, pero en fin, más o menos fotografías inmediatas, y tampoco salieron. Luego descubrimos que la luz de quirófano que estábamos empleando era una luz que había quemado la fotografía. No conseguíamos sacarlas. Posiblemente el demonio jamás estuvo en el cuerpo de Encarnación, pero cierto es que el misterio acompañó a su cadáver hasta la tumba. Por eso es un tema tabú del que pocos se atreven a hablar. Más de 15 años han pasado ya desde ese terrible día, y el Albaicín hoy de nuevo respira aire cristalino, filtrado por los muros de la bella Alhambra, intentando olvidar oscuras tragedias, a la vez que mira al futuro con ese milenario espíritu que siempre estuvo repleto de mágicas leyendas. Una de nuestras secciones más queridas y más exitosas, hay que decirlo así, es la de las fotografías del misterio, quizá porque conecta directamente a cada espectador con nosotros, con la nave de Cuarto Milenio, y quizá también porque todos somos un poco investigadores para intentar llegar al final de algunas fotografías que, bueno, se han quedado en nuestra retina y en nuestra memoria. Hay algunas que no podemos olvidar, Carmen. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues la verdad es que sí, muchas gracias por la acogida que ha tenido esta sección con sus fotografías. Ya saben que sin ustedes no podríamos hacerla. Y vamos a dar un repaso muy rápido por aquellas que más nos han impactado, por lo menos en esta primera temporada. Había una que nos enviaba Fernando Martínez, donde vemos a los niños. Los niños han sido muy protagonistas en esta sección, Iker, porque muchas veces los fotografiamos y justamente sale algo extraño detrás de ellos. Ocurría en esta ocasión una fotografía antigua que nos enviaba nuestro amigo, y efectivamente un rostro de mujer parecía estar visionando esa misma escena. Uno de los rostros que ni Guillermo León, que analiza todas las fotografías, ni nosotros supimos explicar. Desde luego, lo único, uno de los más raros, ¿eh?, que ha aparecido en las fotografías de Cuarto Milenio. La única posibilidad es que hubiera habido una doble exposición de dos fotografías, pero se descartó también esa posibilidad después de analizarla paso a paso y muchísimo mejor. Manolo de Córdoba nos enviaba una imagen, un ovni, en una imagen antigua también. Dio mucho que hablar y vuestra ayuda, su ayuda, fue muy necesaria. Gracias a ustedes conocimos que en realidad se trataba de un farolillo que estaba en la calle Tendillas de Córdoba. Así descubrimos el enigma. Hay otros que no hemos podido descubrir por el momento. Una figura fantasmal, demoníaca, aparecía en unas apariciones marianas, presuntas apariciones que se producen en el Escorial desde hace varios años. Bueno, Alejandro Martín nos la enviaba, no solamente esta, con la figura demoníaca, ese ser que parece salir boca abajo, sino que también nos enviaba algunas imágenes virginales de esa supuesta aparición mariana que hay en la campa del Escorial. Claro, demoníaca según él, hay que decirlo, no es por nosotros o una clasificación que demos nosotros. Él nos decía que le parecía algo demoníaco, bueno. Y lo que desde luego no se parece a ningún elemento de ese tipo es una constante que aparece siempre en la pantalla del televisor. La pantalla del televisor, protagonista indiscutible en esas 50.000 fotografías, ¿eh? Un gran porcentaje serán de esas. Nos ha dado mucha sorpresa, y es que no somos conscientes cuando estamos haciendo una fotografía y si tenemos un aparato eléctrico detrás, en este caso una televisión, de si en ese momento se está reflejando algo en el cristal de ese televisor o de si incluso está encendida. Es luego, al revelar las fotografías o al meterlas en nuestros ordenadores, cuando vemos que ha aparecido algo tras el cristal. Casi siempre en muchas, de las ocasiones hemos podido descubrir, como la fotografía que nos enviaba Francisco Cruz, que se trataba de una emisión de televisión. Además, hay algo muy característico, que es el ruido que hacen las televisiones, esa especie de líneas que aparecen cuando realizamos o captamos una fotografía de este aparato. Pero hay otras que no hemos podido explicar. José Luis Marín nos enviaba una fotografía captada en el año 1990, se la hacían a un bebé y a su madre, y de repente aparecían unos extraños ojos con gran tristeza detrás, en la pantalla de ese televisor. La incógnita de eso estaba sobre todo, Iker, en que un año antes había muerto un familiar muy cercano a ellos e identificaban esa mirada, ahora triste, de ese familiar justamente detrás de ese cristal del televisor. Lo más curioso, Carmen, es que muchas veces hemos descubierto realmente que había un elemento natural, pero a veces ese elemento natural daba más miedo que un espectro. La verdad es que sí, sobre todo cuando sale ese supuesto espectro en una escena de lo más insólita, en la Casa de Campo de Madrid, en un mitin político. ¿Qué pinta este personaje que parece estar haciendo equilibrios con una calavera en la mano y con la otra saludando? La verdad es que en ese momento, según nos decían los amigos, ellos no contemplaron nada. ¿Un maniquí? Podría ser, pero dentro de un mitin político, ¿qué hace un maniquí con una calavera? Es un tanto extraño, ¿no? Tal y como está la política, Carmen, absoluto misterio. Y por cierto, lo que no es misterio es que siempre este programa lanza dos vías de contacto imprescindibles para que sigamos descubriendo con todos ustedes nuevas fotografías del misterio. Claro que sí, dos vías de contacto que permanecen abiertas: cuartomilenio@4.com, ese es nuestro mail, y también nuestro apartado de correos, que no descansa, el apartado 18189, poniendo claramente el código postal de Madrid, 28080. Pero nosotros tampoco descansamos, Carmen. Dentro de siete días seguimos aquí en la nave del misterio. Dentro de siete días estamos al pie del cañón con nuevos viajes en esta nave del misterio. Nuevos viajes, nuevas investigaciones, nuevos recuerdos también, ¿por qué no? Y sobre todo, nuevas aproximaciones al mundo de lo desconocido. Ya lo saben, somos Cuarto Milenio. Esta noche seguimos recordando algunas de las mejores historias que han pasado por la nave del misterio, por Cuarto Milenio. Algunas que por lo menos nos han marcado, nos han dejado con preguntas que nunca han podido ser respondidas. Y como es de lógica, empezamos por una de las que más cautivó a nuestro público. Ocurrió en Zaragoza, concretamente en una casa que hasta aquel día de 1934 era una cualquiera, una más. Calle Gascón de Gotor, número 2. Y los vecinos escuchan una voz, una risa, o un lamento, dijeron algunos, que poco a poco subía peldaño a peldaño cada una de las escaleras. Da la sensación de que aquello era el preludio, el inicio de un fenómeno que luego se convirtió en algo increíble. Una broma, quién sabe. Una voz en una hornilla, una voz que era capaz de adivinar hechos, una voz que parecía ver lo que ocurría dentro de esa casa, una voz que al final no se pudo atrapar. Y eso que intervinieron jueces, militares, policías e incluso los primeros ingenieros de sonido de la época. Al final, 70 años y misterio. Es, por lo tanto, cuestión de honor empezar con uno de los primeros expedientes X españoles. Vamos a conocer la historia del Duende de Zaragoza. Zaragoza se despertaba en el frío otoño de 1934 con la misma incertidumbre que acompañaba a España en una época convulsa. La guerra civil estaba cerca y la crispación social se hacía latente en las calles. Fue un tiempo oscuro en el que apenas cabía la sonrisa. Sin embargo, a principios de noviembre aconteció un extraño fenómeno que hizo que durante 2 meses se olvidaran todos los males ante aquel tenebroso prodigio. Los lamentos, porque en un principio son ais lastimeros, una voz como afeminada, una voz que después cambia a masculino, pero en un principio son lamentos, son quejidos. Después ya empieza a escuchar María, ven, como arrastrando las palabras, y ahí es cuando precisamente decide avisar a la señora de la casa, a la dueña del edificio, y ya a partir de ahí, pues bueno, se lo toman más serio y llaman a la policía. Todo comenzó en la segunda planta de un inmueble situado en la calle Gascón de Gotor número 2. Una risa escalofriante, como una carcajada prolongada, hizo salir a muchos vecinos a la escalera principal. Se miraron unos a otros, pero allí ya no había nadie. Así, hace 70 años, comenzó esta pesadilla. Hoy ya nada queda de la antigua vivienda, pues fue derribada hace décadas. Tan solo el nombre del actual edificio evoca aquel tiempo pasado. Duende, por siempre será un lugar marcado por aquella voz de ultratumba. Eso causó un impacto tal que salieron todos los pisos de vivienda a la escalera, tal como les pilló en ese momento a las 5 de la mañana, pues como estamos todos, ¿no? Ya pues se armó la Mari Morena, empezaron a ver qué pasaba, ya al mediodía llamaron a la policía, ¿eh? Que es cuando ya él, ya desde el mismo piso de donde está, dijo que cobardes, cobardes, habéis llamado a la policía, cobardes, cobardes. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo, pero aquellas frases, quejidos y amenazas, surgían delante de decenas de testigos. Era una voz grave que salía a través de la vieja hornilla de la cocina. Según certificó la denuncia oficial, la primera persona que fue testigo de los hechos fue la sirvienta de la casa, Pascual Alcocer, una mujer humilde y sencilla que cuando arrimó su mano a aquel fogón pudo escuchar un lamento que surgiendo de la nada decía: que me haces daño. Acto seguido la muchacha pulsó el interruptor dejándolo todo a oscuras. Y aquella entidad, o bromista macabro, respondió al instante: luz que no veo. Los agentes tomaron la casa, un ejército de albañiles miró todas las conducciones de electricidad, de gas. Yo creo que desarmaron de arriba abajo el piso para ver de dónde podía surgir esa misteriosa voz y no llegaron a encontrar nada, realmente. La noticia de aquella voz misteriosa corrió por las calles de Zaragoza como la pólvora y miles de curiosos se agolpaban todos los días delante del número 2 de la calle Gascón de Gotor. Eran personas deseosas de escuchar el milagro o de enfrentarse a lo que creían una entidad maligna. Todo un ejército de sabios fue reclutado para resolver el enigma, a la vez que los periódicos aragoneses y de toda España se hacían eco del suceso, dedicándole grandes titulares. Tan popular se hizo el misterio del duende, que incluso traspasó nuestras fronteras, siendo portada en el diario londinense The Times. Mientras tanto, aquella voz continuaba desafiando con su ingenio y su sabiduría a todos los que se atrevían a acercarse hasta allí. Las autoridades acordonaron la zona y todas las inspecciones dieron resultado nulo. La pregunta era obvia. ¿Quién se escondía detrás de aquellas voces que parecían de otro mundo? El misterio del duende aumentaba día tras día, al mismo tiempo que crecía la inquietud entre las máximas autoridades provinciales. Ante la imposibilidad por parte del juez para esclarecer los hechos, es el célebre psiquiatra Joaquín Jimeno Riera el que intenta aclarar lo que allí sucede. Para ello, interroga exhaustivamente a la criada de la casa, Pascual Alcocer, y determina que es esta, mediante un fenómeno mezcla de histeria y de ventriloquía inconsciente, la que provoca el fenómeno sin saberlo. El hecho de que alguien de manera inconsciente llegara a emitir palabras no es totalmente descartable. Es decir, es probable que algunas personas con un perfil propio de histeriforme, es decir, propio de la histeria, y sin ser consciente de ello, emitiera en un momento dado mensajes, emitiera palabras, emitiera en un momento dado frases que pudieran despistar en un momento dado al resto de la concurrencia. Le echaron la culpa a la Pascuala, y se aprovechó y se la llevó un viaje en el coche al pantano, como con el pretexto de coger verduras y tal cosa de allá, para ver, y seguía hablando aquí el duende, no estando ella, o sea que eso se descartó. A pesar de que a la pobre la volvían loca con que si era ella o no era ella. Los vecinos fueron evacuados, la manzana entera aislada. Los arquitectos del edificio revisaron cada rincón y el ejército cortó cualquier comunicación por ondas. Creían haber resuelto el misterio culpando a la criada. Sin embargo, cuando todo parecía resuelto y en presencia de los guardias de asalto, aquella voz surgió de nuevo, con una amenaza terrible, gritando, insultando y jurando matar a todos los habitantes de la casa. Pascual Alcocer ya estaba muy lejos, pero aquella voz diabólica seguía allí presente. Los técnicos regresan con el corazón en un puño, y ante el ingeniero encargado de todas las obras, vuelve a ocurrir algo asombroso. Aquella voz, fuese quien fuese, parecía adivinar datos imposibles sobre la estructura interna de aquel lugar. Fue un albañil, que era de los que habían intervenido en la construcción del edificio, o con su cubo, su paleta, su piqueta, su pico, para medir cuántos ladrillos hacían falta para no traer en la casa que estaba habitada material excesivo, sino lo justo. Y se puso a medir, y cuando estaba midiendo, dijo: no te molestes, mide 75 centímetros. Claro, este señor se quedó mirando el metro desde el 0 al 75, y era exacto lo que medía aquello. Más anécdota unida a esto, es que aquel señor no volvió nunca por nuestra casa. Y en la guardilla que antes hemos hablado, en un saquete, tuvimos guardado el pozal, la piqueta y toda aquella que el señor que no volvió nunca a recogerlo. Arturo Grijalva es el único testigo que queda de esta historia. Hijo del dueño de la casa y el menor de 6 hermanos, era tan solo un niño cuando el duende habló con él. La policía, asombrada y llena de temor, incluso le llegó a utilizar para reclamar la presencia de aquella entidad. Fue una experiencia sobrecogedora que se mantiene viva en su mente y que jamás podrá olvidar. Allí no había vida familiar, ni cama familiar, ni vida familiar, ni nada. Dependíamos de si había o no había gente en el piso. Porque una pareja de policía, de guardias de asalto, estaba fija allí en la cocina. Otra en el patio de entrada y otra en la calle y alrededor de la casa. Estaba todo el día. Le dije: vámonos, papá, vámonos a la cama. Yo adormilado. Que este tío es un chalao. Y se le dice. Y me salta el a pocos segundos, chalao no pequeño. Pero con una voz esa que nos dejó helados a todos menos a mí, porque yo digo, bueno, pues mira, ha hablado conmigo. Pero además lo dejó. Es la última frase que le vi yo. Después de 2 meses de voces, mensajes y amenazas, aquella voz se apagó para siempre y sin motivo aparente, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, su eco acompañó de por vida a varios personajes que se vieron implicados de una forma u otra en aquellos extraños sucesos. Incluso de manera indirecta, aquella voz también se cobró una víctima, la sirvienta de la casa, que se fue a la tumba con el estigma de una culpabilidad que jamás tuvo. Yo he tenido la ocasión de hablar con Pascuala y curiosamente cuando le pregunté que quién hacía las voces, ella me contestó: la pared. Para ella las voces las hacía la pared. Fue un problema enorme en su vida, llegó a estar encerrada en casa años sin salir ni tan siquiera hacer la compra, porque curiosamente la gente todavía la perseguía para preguntarle y los medios de comunicación, hasta prácticamente el año pasado que murió. Aquella voz ronca e inteligente jamás se volverá a escuchar. Se fue, quién sabe dónde, quizás hastiada por un mundo que jamás la comprendería. Hoy, en pleno siglo XXI, vivimos una época donde ya no tienen cabida estas extrañas e incomprensibles fábulas. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que aquellos sucesos que motivaron una extensa investigación oficial, por absurdos que nos puedan parecer hoy, ocurrieron realmente. El viejo edificio se derruyó como único modo de poner fin definitivo al misterio que guardaba en sus entrañas. Un misterio que, pese a quien pese, nadie pudo resolver. Después de 35 semanas en busca de los misterios, tenemos la certeza de que el más grande de todos se esconde aquí dentro, en el cerebro humano. Solo así se puede explicar que haya personas tan malévolas, tan malignas, tan diabólicas, dirían algunos. Hace pocas semanas repasamos la historia del que llamaban Ángel de la Muerte, el doctor de los experimentos médicos de Hitler, el doctor de las SS, Josef Mengele. Y la verdad es que fue un reportaje difícil de contar, difícil de hacer en montaje y realización de este programa, y seguramente difícil de ver, pero real, auténtico. Aquí no había fenómenos que eran producto de la sugestión o que pueden darse sobre ellos cualquier opinión. No, aquí había un ser humano con nombres y apellidos que además no purgó sus culpas, que pasó una noche por España y que al final huyó de la justicia. Triste ejemplo. Quisimos recordarlo para ver el espejo oscuro del alma humana. Quisimos recordar las atrocidades de un hombre malévolo, Josef Mengele, el ángel de la muerte. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la paz tan anhelada, pero también el conocimiento de hasta dónde habían llegado las atrocidades cometidas durante la contienda. Con espanto, los aliados descubrieron que tanto en los campos de exterminio alemanes como en los de prisioneros que los japoneses tenían diseminados por todo el Pacífico, siniestros científicos habían utilizado a seres humanos como conejillos de indias para llevar a cabo los más crueles experimentos. Un horror que superaba cualquier ficción. El más célebre de estos carniceros fue el doctor Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Mengele inyectaba en las venas toda clase de sustancias como fenoles, cloroformo, nafta, insecticidas, algunas veces directamente en el corazón. Mataba a los objetos de sus experimentos para hacerles autopsias. A otros menos afortunados les practicaba estas autopsias en vivo, la llamada vivisección. Conscientes y sin anestesia, para estudiar los límites de resistencia a los traumas y el dolor en los seres humanos. Uno de sus últimos intentos fue directamente provocar malformaciones embrionarias para crear monstruos humanos a voluntad. Los experimentos de Mengele se cobraron hasta 60 víctimas diarias en aquellos lóbregos barracones de los campos de concentración. Los gemelos fueron su pasión. Intentaba coserlos y provocarles infecciones para comprobar cuál era más resistente. En ocasiones, inyectaba colorantes en las pupilas de los niños para convertir sus ojos azules en marrones. Uno de los experimentos más terroríficos era dejar a camadas de recién nacidos ante lámparas de rayos ultravioleta y comprobar cuánto tardaban en morir. Este doctor muerte pasó por derecho propio a encabezar la lista de los criminales de guerra más buscados del mundo, hasta que en 1985 se descubrió que había fallecido en Argentina en 1979. La Cruz Roja se vio forzada a admitir tras su muerte que había proporcionado un pasaporte a Mengele expedido a nombre de Helmut Gregor, un alias que seguiría usando en Argentina. Un documento de la CIA confirmaría que el médico de Auschwitz había estado visitando Paraguay al menos desde 1951 y había llevado una vida cómoda en Argentina hasta su muerte. En su larga huida hacia una injusta libertad, llegó a pernoctar en España. Jamás fue juzgado por los horribles crímenes cometidos. Hubo muchos otros, como el doctor Carol Barnett, famoso por los experimentos que llevaba a cabo con homosexuales en el campo de concentración de Buchenwald, donde, entre otras cosas, se dedicó durante una temporada a la castración de gays para reemplazar sus testículos por bolas de metal. Nunca pagó por los crímenes cometidos. Pero el peor de todos ellos, aunque no el más conocido, fue el japonés Shiro Ishii, comandante de la unidad 731, un centro secreto de experimentación en armamento biológico, donde miles de prisioneros chinos, ingleses, australianos y estadounidenses fallecieron a consecuencia de experimentos en los que se les administró narcóticos, inoculó enfermedades como el tifus y sometió a la acción de gases tóxicos, inmersión en agua helada y cámaras de baja presión. Sus experimentos casi siempre tenían como resultado la muerte del sujeto experimental tras una larga y dolorosa agonía. Lo realmente increíble de esta historia es que buena parte de los criminales terminaron trabajando para las potencias aliadas tras la guerra, como el propio Shiro Ishii, que se convirtió en uno de los principales responsables del programa de armamento biológico estadounidense, o el general Walter Emil Schreiber, que fue asignado a la Escuela de Medicina de la Fuerza Aérea en Randolph Field, Texas. 60 años después de esta historia oculta de la Segunda Guerra Mundial, da la impresión de que solo conocemos una pequeña parte, minúscula quizá, de aquel horror que jamás debió suceder. Aquel infierno en la Tierra provocado por unos demonios llamados Doctores Muerte. Muchas historias, muchos sucesos, muchos reportajes. Es la larga crónica de la primera temporada de Cuarto Milenio, un programa que siempre ha ido en busca del misterio. Seguimos investigando aquí. Volvemos en tan solo unos minutos. Octubre de 1917. Aún quedaban 30 años para que en este mundo se hablase de ovnis o cosas parecidas. Sin embargo, que existen debe ser verdad, y si no, que se lo pregunten a Nicolás Sánchez Martín, un pastor que acudía junto a su montura cerca de la población de Ribera Oveja, en Extremadura. Vio una luz, una luminaria, una especie de candil manejado por manos invisibles, del que ya habían hablado muchos antepasados. Era como una crónica constante. En la zona de las Urdes todo el mundo conocía la historia de ese lamparil de los muertos o luz de Ribera Oveja. Sin embargo, él quiso retar aquel misterio y se enfrentó. Incluso cuentan los vecinos que aún quedan vivos de aquella historia que sacó uno de sus puñales o machetes de campo. Al final aquella luz, también acudiendo al encuentro, le atravesó. Su muerte es una historia digna de ser recordada. Para muchos esta es la crónica del primer mártir de los misterios. Hoy su cuerpo descansa debajo de una cruz de palo. Quizá guarde también muchos misterios. ¿Con qué se encontró? ¿Qué clase de propiedades extrañas tenía aquella luminaria? ¿Qué son, en definitiva, las luces populares? Intentamos descubrirlo viajando por el lugar de los hechos. Nos fuimos allí, a Ribera Oveja, a descubrir la historia del mártir Nicolás Sánchez Martín. El 21 de octubre de 1917 fue nefasto para un pastor de las Urdes, Nicolás Sánchez Martín, un hombre de 39 años que luchó cara a cara con la misteriosa luz de Ribera Oveja. Colás, como lo llamaban los suyos, regresaba en su caballo de la Sierra de Aigal, donde cada semana se realizaba una feria de ganado. Debía regresar a su pueblo, Campronfino, al otro lado del poco profundo río Los Ángeles. Nicolás hizo un alto en la aldea y allí los lugareños le alertaron sobre las apariciones de una extraña luz que los tenía atemorizados. Aunque avisado del peligro, Colás decidió reanudar la marcha hacia su pueblo, escoltando a dos mujeres por aquellos solitarios caminos. Los tres viajeros, tras cruzar una gran vaguada, vieron a lo lejos una luz muy fuerte y alargada. Ha pasado mucho tiempo, pero en Ribera Oveja aún hay gente que se acuerda de la escalofriante historia del temerario Nicolás. Y el tío era valentón y no le cogía miedo a la luz. El tío dijo, a mí ni luz ni nada, yo no le cojo miedo a nada. Y eso le pasó después. El pobre hombre se vio atolladito para ahí. Las dos mujeres, asustadas, echaron a correr como alma que lleva el diablo, pues la luz ovalada se elevó algunos centímetros del cauce del río. La luminaria se lanzó entonces hacia el caballo, que alzó sus patas traseras relinchando. En ese dramático momento, una intensa ola de calor invadió el cuerpo de Nicolás, que aún mareado, tuvo valor de echarse a galopar hasta llegar a su hogar, en Cambroncino, a unos 6 kilómetros de distancia. Ante la mirada atónita de sus vecinos, el fornido Colás se echó a su catre con una tez pálida como la cera. Algunos dicen que murió al cabo de pocas horas, febril y balbuceante, intentando explicar, aún con el terror grabado en sus ojos, cómo había sido su último encuentro con aquella luminaria. El médico Víctor Sánchez Hoyos atendió al pastor en su agonía y se sorprendió al percibir que su sangre parecía haberse quedado congelada dentro de sus venas. Y ahí en el regato de Banogá le salió la luz y le pegó dos tortas. Y el hombre, azurrado de miedo, se fue para Camarrotina y se metió en la cama, y la mujer decía: ¡Ay, luz, luz de Ubea, que has matado a mi marido! Cuarto Milenio fue hasta el lugar exacto del fatídico encuentro de Nicolás con la luz, en el paso del río Los Ángeles, conocido como Baonogal, entre Ribera Oveja y Cambroncino. La gente tenía miedo que la luz le saliera y la atacara. Entonces, bueno, pues decidieron, como se hacía antiguamente, parece que el tiempo se para y vuelve a remontar a principios del siglo XX, decidieron bendecir el lugar, haciendo aquí, en estas peñas que hay aquí, ya destruidas por las catas que han hecho para el puente, hicieron un petroglifo, unas esculturas en piedra, unas cruces, representando un Gólgata o un Calvario. Entonces, era un aviso para caminantes que no tuvieran miedo de pasar, que este lugar ya estaba bendecido y que la luz nunca más iba a aparecer. No deja de ser curioso lo que sucedió algunos días antes de la muerte de Nicolás Sánchez Martín. A apenas 300 kilómetros de allí, y en línea recta, cruzando la frontera, la aparición de una enorme esfera luminosa sobre los cielos de la región de Fátima, en Portugal. Ocurrió el día 13 de octubre de 1917. Entonces, tres pastorcitos y una multitud de 70.000 personas observaron boquiabiertos el famoso milagro del sol. ¿Habría alguna relación entre el milagro relacionado con las apariciones de la Virgen de Fátima y las luminarias de Ribera Oveja? Hoy, la muerte de Nicolás Sánchez Martín, el mártir de Ribera Oveja, es ya una leyenda. Sus restos mortales yacían debajo de una cruz de madera en el cementerio de las Lástimas, en Cambroncino. Con él se enterró un misterio, pero las interrogantes nunca mueren y siguen flotando en aquel lugar. ¿Qué o quién mató a Nicolás Sánchez Martín en 1917? Ahora déjenme que les cuente un pequeño secreto. Una de las imágenes que a mí más me ha impactado en estas 35 semanas, y que no tiene que ver además con fantasmas, espectros o fenómenos extraños, fue la emitida en un programa sobre el Museo de la Policía. Estaba ahí en una pequeña vitrina y guardaba una historia truculenta de verdad. Era el cuerpo de un anciano con una estaca en mitad del pecho. Su hijo, el asesino, creía que ese individuo era un vampiro. Así empezó la historia del exorcismo de Córdoba. Lo que yo desconocía es que había documentos gráficos de esa historia tan terrible. La verdad es que fueron muchas las sorpresas que nos salieron al paso en aquel viaje inolvidable. Y es que hay muchos museos bonitos y conocidos en España, pero el Museo de la Policía merece una visita muy especial y muy atenta. Hay muchas claves, muchos misterios, muchos enigmas por resolver. Le invito a recordarlos. Bienvenidos a un museo diferente. Un lugar que recoge cientos de apasionantes historias y anécdotas de la lucha contra la delincuencia. El objetivo del Museo de la Policía, que se encuentra en Ávila, es aprender para estar siempre un paso por delante del criminal. Dicen que las armas de fuego las carga el diablo. Muchas de ellas han sido protagonistas de guerras salvajes y de crímenes sangrientos. Aquí tenemos un mosquete japonés del siglo XVI, que es un ejemplar único. Aquí tenemos varias pistolas, parejas de pistolas de duelo. Algunas de ellas son ejemplares hechos a capricho y por lo tanto son únicos. Tenemos una pareja de pistolas firmadas por Zuloaga, que fue el maestro armero del rey Carlos III, y una amplia colección de pistolas que han sido colocadas por la evolución que ha tenido el mecanismo de disparo. Lógicamente, la policía ha ido evolucionando a la vez que lo hacía nuestra joven democracia. Estamos ante un conjunto de muebles de despacho que fue del general Mola. Y aquí se inicia una colección de uniformes. El primero de ellos es el uniforme gris, que surgió en 1941. Fue un uniforme que tuvo connotaciones relacionadas con la época de la dictadura. En 1978 surgió el uniforme marrón que tenemos aquí, que fue el uniforme de la transición. Y actualmente, pues en 1986 surge el uniforme azul, el que yo llevo en este momento, que es el de mayor aceptación social y el más elegante. Hubo un tiempo en el que se aguzaba el ingenio para conseguir hacerse con unas pesetas, muchas veces para conseguir alimento en una España azotada por el hambre, pero otras solo para darse un capricho. Nos encontramos aquí en la sala de Bertillon. Bertillon fue el padre de la moderna policía científica. En esta sala está muy representada la picaresca española. Entre otras cosas, hay numerosos timos y también falsificaciones de billetes. Entre los billetes falsos tenemos este ejemplar, que está dibujado a mano en los años 40. La persona que lo hizo, pues compró un sombrero de paja que le costó 7 pesetas y con el resto se fue de fiesta con unos amigos. Tenemos este curioso artefacto que servía para sustraer bombilla del alumbrado público de Madrid. Era una época en la que una bombilla podía alcanzar un valor de 7 pesetas y los sueldos de los trabajadores estaban por 5 o 6 pesetas. Cuando no existían cámaras digitales ni ordenadores, se fichaba a los delincuentes con aparatos que eran auténticas obras de arte y con mucha imaginación. Uno de los objetivos de la policía ha sido siempre la identificación de las personas sospechosas de crímenes. Por eso en los temas fotográficos se han desarrollado diversos objetos, diversos instrumentos, como este, que es un equipo de reseña fotográfica de detenidos. Se hacía la foto de frente, colocado la persona sobre esta silla, y a continuación, sin que se moviese el reseñado de su sitio, girando esta palanca, se hacía la foto de perfil manteniendo el mismo estándar. En la siguiente estancia conviven objetos de indudable valor histórico con la mascota del museo, auténtico adalid de la lucha contra el narcotráfico. Pues aquí tenemos a Jaso, era un perro entrenado en la búsqueda de drogas que después de trabajar 8 años falleció de muerte natural y decidimos tenerlo aquí permanentemente en el museo. Estas son máquinas para empaquetado de drogas, de éxtasis y de hachís, y aquí nos acercamos a la reproducción de una inspección de guardia de los años 50. Las características que tiene este entorno es pues una balaustrada que separaba al ciudadano del policía y un estrado donde pues siempre había una ubicación de superioridad del funcionario con respecto al ciudadano. Las medidas de seguridad cada vez más avanzadas no desaniman al ladrón, que idea nuevos métodos para llevarse hasta el último céntimo. El butrón consiste en realizar una serie de agujeros para penetrar por ellos en las cámaras acorazadas de los bancos. Como ven, esto es un gran taladro perforador. Hoy utilizan medios incluso más drásticos, como son las excavadoras. ¿Qué impulsa a un ser humano a cometer un asesinato? En el Museo de la Policía de Ávila se encuentran representados algunos de los sucesos más terroríficos de nuestra historia criminal. El 11 de abril de 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera, una banda de 5 atracadores asaltó el Expreso de Andalucía en Alcázar de San Juan. Su objetivo era robar la correspondencia, valorada en más de 1 millón de pesetas de la época. Para conseguir su propósito, no dudaron en asesinar a los 2 oficiales de correos que la custodiaban. Es la reunión de una serie de delincuentes, entre ellos un antiguo empleado de correos, y hijo de un militar de alta graduación de la época, que conocía la estructura y cómo se manipulaban y cómo se hacían los viajes. Montan en el tren donde hay 2 oficiales de correo, solicitando, basados en el conocimiento de esta persona que había sido empleado, montan en el tren 3 de ellos. Los 3, entre los 3 matan a los 2 empleados de correo y se llevan gran parte del botín que allí, como botín, gran parte del dinero que se transportaba. Quedan condenados luego después posteriormente a menor condena otro de ellos, que es el que prepara los narcóticos para poder dejar dormida a los oficiales de correo. Y son detenidos posteriormente los 3 de ellos, puesto que uno de los que se monta en el tren se suicida. Los 3 son condenados a garrote vil y son ajusticiados. Este hombre de rasgos viriles y dura mirada es Jarabo, el primer psicópata desalmado que actuó en nuestro país. El 19 de julio de 1958, en Madrid, acabó con la vida de 4 personas utilizando esta pistola, una FN del 7,65 milímetros y este cuchillo de cocina. Planeó fríamente el crimen y tuvo un cuidado exquisito para no dejar huellas. Además, retocó el escenario del crimen para despistar a la policía. Este individuo comete por un amor histriónico en la búsqueda de la recuperación de una joya y una carta de propiedad, mata a un matrimonio, uno de los cuales es socio de una casa de pignoración, a su mujer y a la criada, que es la que le abre la puerta. Con posterioridad, dejando un día intermedio, con toda la frialdad, vuelve el lunes a la tienda de pignoración, asesina al otro socio y entrega toda la ropa de sangre en una tintorería, detalle por el cual es localizado por la policía y acusado de la comisión de esos crímenes. Es juzgado por esas cuatro muertes, estando la mujer del primero de los socios embarazada de 4 meses, y es condenado a garrote vil. El 9 de enero de 1984, María Teresa Mestre fue brutalmente asesinada en Tarragona. Su asesino, Ángel Mayallo, de 22 años, la golpeó con esta llave tubular y la descuartizó con esta sierra. Después envió una carta a sus familiares pidiendo un rescate de 25 millones de pesetas. Esta acude con un íntimo amigo de sus hijos a un apartamento que ella conocía perfectamente, porque en el mismo inmueble también tenía un apartamento alquilado donde pasaba las vacaciones en el verano. En este apartamento allí tienen una serie de discusión, no están de acuerdo en unas cosas que propone este chico, el tal Mayallo, y que es el que resulta ser el íntimo amigo de sus hijos, y la golpea con una llave de estas de quitar los tornillos de desmontar la rueda, la golpea y la mata. Luego después la descuartiza. Él se confiesa autor del crimen. Cuando le preguntan por qué, siempre negó y nunca se supo del por qué fueron los dos. Se pensó en algún momento que podía haber habido pues algún problema sexual entre por medio, pero nunca se supo, nunca lo dijo, y precisamente siempre argumentó que le daba vergüenza decirlo. Pero quizá el crimen más sobrecogedor de esta galería sea el que cometió Álvaro Rafael Bustos, de 33 años, en Córdoba, el 4 de enero de 1987. Creía que su padre estaba poseído por el demonio. Para liberarle, le clavó una estaca de madera en el corazón. Aprovechando que el padre dormía, clavó una estaca en el cuarto espacio intercostal y después cortó los tendones de Aquiles con este cuchillo de plata para que no le persiguiera en la otra vida, tal como indica el ritual satánico. Era un individuo que leía frecuentemente libros de espiritismo. Inundó la habitación de puñados de sal e incluso estaba preparando otra estaca para matar a otro miembro de su familia que también entendía que estaba poseído por el demonio. Conocer estos hechos macabros pueden ayudarnos a evitar que se repitan en el futuro y a estar alerta para no convertirnos en la siguiente víctima. Esta noche la nave del misterio sigue recorriendo algunos de los reportajes que nos dejaron marcados. Reportajes con misterio, historias que seguimos recordando aquí, con todo tipo de documentos. Volvemos en unos minutos. Más importante de toda Europa. Ocurrió en la posguerra, en las montañas de León. En un tiempo muy duro, muy oscuro, y quizá por eso las bocas han permanecido selladas todo este tiempo. Hay bailes de cifras, hay gente que hablaba de centenares de muertos y de unas circunstancias muy penosas. Un accidente en un lugar concreto llamado Túnel Número 20. Lo que nadie había podido olvidar es la historia de un revisor muy particular. Un hombre que se adelantó a los hechos. A nivel parapsicológico sería un hombre con don de clarividencia o precognición. En definitiva, un hombre que se adelantó al futuro. Pero de esos documentos, de esa especie de sugestión o de visión, había información y expedientes concretos. Nuestro compañero Luis Álvarez acudió allí para recuperarlos y para montar de nuevo un puzzle realmente asombroso. ¿Quieren conocer la historia del revisor fantasma y del túnel número 20? Pues comienza el viaje. El tren de la muerte. El expreso correo 421 había salido de Madrid el 2 de enero de 1944 con destino a La Coruña. eran fechas navideñas y las familias aguardaban la llegada del convoy en los apeaderos. El tren sale de Madrid el día 2 de diciembre por la noche, llega a Valladolid a las 8 menos cuarto de la mañana del día 3, ya va con retraso, es un día en que mucha gente regresa a sus casas por el tema de las fechas navideñas y el tren va abarrotado de gente. Estamos hablando de un día, según nos cuentan, o nos han contado, de un día gris, de un día con niebla, de un día con hielo, y que eso también posiblemente afectase a la, pues eso, a la visibilidad de la zona, ¿no? El expreso correo se componía de 11 unidades, yendo en cabeza una locomotora americana de tracción vapor. Viajaban entre 600 y 1000 personas, entre ellos militares y los jugadores del equipo de fútbol Betanzos, que regresaban de un encuentro. Ya en León, el tren se detiene antes de llegar al pronunciado puerto del Manzanal. Los operarios descubren que arrastra un problema de frenado, pero son obligados a continuar la marcha. Se hace imprescindible que la correspondencia llegue a su destino. Por lo tanto, empieza a bajar el puerto del Manzanal con una sola locomotora, que era la que precisamente tenía problemas en los frenos. Desbocada la locomotora puesta abajo y con un silbato de socorro, socorro, socorro, socorro, pasó por la parte que está de torre al lado de la vía, pues lo oyeron perfectamente que aquello iba a donde iba, a chocar. Mientras tanto, en el lecho del valle, en la estación de Torre del Bierzo, el fogonero Alfonso Álvarez y su compañero operaban con una locomotora de maniobras, ajenos a la desgracia que se les venía encima. Y luego ya cogimos el cargao que habíamos dejado ahí en otra vía y ya fuimos por la vía 1. Y me recuerdo de eso que nos dice el jefe de estación: oye, daros prisa que viene el correo. Claro que viene el correo. Estando allí, sentimos un golpe muy denso y nosotros salimos lanzados. El impacto ha sido fuerte, pero aparentemente solo hay algunos heridos. Algunos vagones del expreso correo se han quedado encajados en el interior del túnel número 20. Mientras, los operarios de Renfe hacen balance de la situación, sin saber que lo peor estaba por llegar. Una locomotora Santa Fe de tracción vapor se aproxima a toda máquina por el sentido contrario. Y entonces, mi primo que venía por arriba vio venir a Santa Fe. Empezó a dar, ¡vamos, vamos, salte de ahí! ¡Salte de ahí que viene la Santa Fe! El compañero maquinista fallece en el acto, y en el interior del túnel número 20... se desata el infierno. El segundo convoy que chocó con ellos les sorprende en el interior y se produce ahí ya la gran masacre, porque bueno, ahí muere gente que estaba ayudando, aparte de la gente que estaba en el tren de los primeros accidentados. Eran dos vagones de pino, de madera, y si al haber fuego, pues ya me dirás. Las que se murieron, nadie lo sabe, y se lo sabe, nadie lo ha dicho. Aquel túnel número 20 se convirtió en un auténtico horno crematorio, ¿no? Date cuenta que al día siguiente, el Norte de Castilla, el día 4 de enero, publicaba que de momento había 26 muertos, e incluso los supervivientes han declarado que se oyeron tiros. Nos imaginamos producidos por los militares que iban montados en ese tren, que prefirieron morir de esa manera más rápida antes que morir el pasto de las llamas. Han transcurrido ya más de 60 años y aún no se sabe con certeza el número de personas que perdieron la vida en el interior del túnel número 20. La relación que me dieron a mí fue de unos 50-60 fallecidos en aquel primer momento. Con aquella cifra fue la que yo, claro, la que me estaban dando como oficial, yo la que barajé. No me la daban medios oficiales, sino la que estaban dando los servicios sanitarios. Aparece en el libro Guinness durante muchísimos años como el accidente con mayor número de víctimas de la historia del ferrocarril. Y aparece que tiene alrededor de 800 víctimas. El número de fallecidos se ignoraba totalmente. Después de muchas investigaciones, al cabo del tiempo, unos dicen que si no llegaron a los 150 y otros lo sitúan entre 250 y 500, pero la verdad exacta no se sabe, ni se sabrá nunca, claro. En el año 2003, el realizador de la agencia EFE, Ramón de Fontecha, ganó un premio Goya tras haber elaborado un cortometraje documental llamado El túnel número 20. Era la primera vez en 60 años que alguien se ocupaba de este trágico suceso que había sido relegado al olvido. El 3 de enero de 1944, será recordado para siempre en las mentes de los leoneses como un día infernal. La mayoría guarda silencio y no se atreve aún a abordar algo increíble que sucedió unos días antes. Un suceso que corrió como la pólvora y que muchos relacionaron con una profecía o con un auténtico fantasma. El día 31 de diciembre, según declaró don Pablo Herrero, un ciudadano de reconocida solvencia de la localidad de Astorga de León, este hombre se fue a la comandancia de la Guardia Civil, de la Guardia Civil Rural, a la undécima comandancia, y declaró que el día 31 de diciembre él montaba en ese tren y en la estación de Valladolid se subió un revisor, un extraño revisor. Un revisor con su capote de ferroviario, con una cesta en la que se presumía que llevaba la merienda, y que les dijo a las personas que ocupaban ese vagón, entre ellos don Pablo Herrero, que se había producido un accidente en Torre del Bierzo en los túneles. Esto 3 días antes. Nadie recuerda la cara de aquel individuo, el rostro de quien, desesperado, anunció una tragedia que aún no había ocurrido. Eran muchos testigos, y no cabía duda. Alguien parecía haberse adelantado en el tiempo, como heraldo de un sombrío futuro, para después apearse y desaparecer con el mismo misterio de su llegada. Tras la extraña denuncia, el juez especial de accidentes ferroviarios ordena abrir una investigación a varios jefes de estación con la intención de identificar al revisor fantasma. Lo primero que se plantea es que hubiera tenido que ver algo con el accidente. En caso de no haber sido una especie de premonición, hubiera sido un acto de sabotaje. Estamos hablando de 1944 y en aquella época había mucha gente que no estaba conforme con el régimen autoritario que se había instalado en España y se provocaban sabotajes, tenían mucha presencia los maquis. La investigación posterior descartará un acto de sabotaje al convoy. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, nunca se dio con el paradero de aquel extraño personaje vestido de revisor que aquella noche vaticinó el accidente. ¿De quién se trataba? ¿Cómo nadie logró localizarlo? ¿A dónde huyó? ¿Y qué pretendía aquella noche en su fugaz aviso? ¿Cómo podía describir a alguien la tragedia que estaba por suceder en aquel punto preciso del mapa? Hoy ya nadie entra aquí para comprar sus billetes. De algún modo la estación de Torre quedó maldita para siempre y la ruina se adueñó del lugar. El túnel número 20 fue demolido hace tiempo, pero ni las piquetas ni las excavadoras han podido con el inquietante recuerdo de aquel fantasmagórico visitante. Un recuerdo extraño, imposible, que permanece vivo entre estos ásperos valles mineros. Hoy casi nadie habla de ovnis, ya nadie se acuerda de ese viejo enigma, esa especie de anhelo cósmico que motivó muchas esperanzas. Madrid no se libró de ellas. En los años 50 había una auténtica ebullición en muchos cafés, en muchas tertulias. Algunos intelectuales como Buero Vallejo, Alfonso Paso, comisarios de policía, personas de la embajada americana, se juntaban intentando recrear en su mente cómo podían ser aquellos visitantes del cosmos. Y es que casi nadie estaba alejado de la posibilidad de que tuviéramos visitantes del espacio exterior. La realidad quizá era muy distinta, pero es cierto que en aquel tiempo hubo expedientes realmente interesantes. Uno de ellos fue protagonista de muchas portadas de periódico, portadas tan espectaculares que decían lo siguiente: Marte pone en Madrid su primera piedra. ¿A qué se referían? ¿Quieren conocer esta historia? El protagonista, un enfermero, una madrugada y la ciudad universitaria. Es la increíble historia del enfermero Alberto San Martín y su piedra del espacio. Marte coloca en Madrid su primera piedra. El periódico El Alcázar abría su edición del 5 de febrero de 1955 con este extraordinario titular, que venía acompañado de las declaraciones de un enfermero madrileño, Alberto San Martín Gómez, que aseguraba haber visto un platillo volante en la carretera de La Coruña. En realidad, los hechos se dieron unos meses antes, concretamente entre las 2 y las 2 y media de la madrugada del 17 de noviembre. Aquella noche, y siempre según su testimonio, un extraterrestre le entregó un objeto que se transformó en una especie de talismán para toda una generación de amantes de lo desconocido. En una primera versión, San Martín contaba al reportero Arcadio Vaquero que él había salido de casa de madrugada para calmarse de un fuerte dolor de muelas. Se dirigió hacia un puente de la carretera de La Coruña, en la ciudad universitaria, cerca de la casa de Velázquez. Años más tarde, ya en Brasil, hacia donde emigró, San Martín relató en su libro El embajador de las estrellas una versión distinta de los hechos. Entonces lo que él contaba, sin cambiar la fecha, era que él venía sufriendo como una especie de sueños recurrentes en los que él tenía como una especie de visiones oníricas de una especie de ciudades con unas cúpulas así, un poco extrañas, y que él empezaba a escuchar durante esas ensoñaciones como una especie de voz que le reclamaba él al propio San Martín, que le llamaba. Alberto San Martín sintió un impulso para salir de su casa y buscar el origen de aquella extraña voz. Caminó por descampados y solares de lo que entonces era el extrarradio de la capital. Pero a un lado del camino surgió alguien. El encuentro del enfermero con aquel extraño hombre se dio sin mediación de palabra. Y al cabo de una corta espera, el enfermero tenía en sus manos un objeto en forma de pequeño ladrillo. Para comprender lo que realmente ocurrió, es necesario viajar en el tiempo hasta el Madrid de los 50 y conocer la historia de la primera sociedad española que se dedicó al estudio de lo que entonces se conocía como platillos voladores. Su misterioso presidente se llamaba Fernando Sesma. Cuarto Milenio localizó a una de las últimas supervivientes de aquel periodo de encuentros casi clandestinos. Quizá la primera estudiosa de ufología de España, Hilde Menzel, además de fundadora de la Sociedad de los Amigos de Visitantes del Espacio, BURU, y testigo de aquellas alucinantes reuniones a las que asistían intelectuales como Buero Vallejo o Alfonso Paso. Una vez que vino Fernando, al empezar la reunión, dice: fijaros lo que ha pasado esa noche. Mi mujer se ha despertado y me ha despertado a mí y me ha dicho: mira lo que acabo de soñar, que yo estaba en la ciudad universitaria y que de repente vi unos discos luminosos que parecían de nácar, y entonces dice, bajó uno cerca de mí y salió un hombre reluciente también como nácar, y hizo así un movimiento partiendo un trozo del ovni y se la dio a ella en la mano y dice: con eso tenéis la primera piedra de la primera puerta. Fernando Sesma, en publicaciones posteriores, tanto artículos en prensa como en sus libros, siempre comentó que el sueño de su esposa había ocurrido antes de que saliera en la prensa, en el Alcázar, la historia de Alberto San Martín. La piedra del espacio del enfermero Alberto San Martín se transformó en poco tiempo en un poderoso catalizador de inquietudes y voluntades entre los pocos estudiosos de aquel tiempo. Muchas personas empezaron a acudir al Café León, concretamente al sótano de la Ballena Alegre, para escuchar a Fernando Sesma, a San Martín y otros miembros del BURU, hombres que parecían tener un conocimiento especial. Se reunían en torno a la llamada Piedra del Espacio. La expectación era tanta por saber su origen que acabó siendo sometida a análisis básicos por Pedro García Bayón Campomares, célebre profesor de mineralogía de la Universidad de Madrid. Porque además la piedra, luego el profesor, creo que Campomanes, es el que la analizó y vio que no podía ser hecha de una broma. Sobre los extraños 9 símbolos que aparecían grabados en la piedra, mucho se dijo y mucho se escribió. El mismo Sesma comparaba las proporciones de la piedra con la de la Gran Pirámide de Egipto y con elementos cabalísticos y bíblicos. Académicos como Joaquín Navascués, director del Museo Arqueológico de Madrid, comparaba los signos con los de las antiguas culturas del pasado. Para Hilde Menzel, los símbolos formaban la silueta de una mujer, expresión de la vida y de fertilidad. También se dijo que la piedra procedía de Marte o incluso de Saturno. Antes de que San Martín embarcara como emigrante hacia Brasil en 1956, Fernando Sesma sospechó de su historia. Tanto él como Hilde Menzel oyeron estupefactos la confesión del enfermero. Y entonces él contó lo que había pasado de verdad. Dice: yo venía de una diversión con mi novia. La dejó en Argüelles y perdió el conocimiento y de repente despertó y estaba en el puente de la ciudad universitaria y tenía una piedra en la mano y no, él no sabía cómo le había venido. Y entonces se inventó de que se lo había dado un hombre y que esto. Aunque hubiera confesado en privado, San Martín siguió contando que la piedra era un regalo de aquel amable extraterrestre. El enfermero murió en Sao Paulo, Brasil, en 1982. Quizá sin saber realmente cómo aquella inquietante piedra llegó hasta sus manos. Sin saber hasta qué punto había inventado o no su historia. Sin sospechar que una dramática muerte le esperaba a la vuelta de la esquina. Todos los reportajes y crónicas de Cuarto Milenio han ido en busca del misterio, pero hay algunas en concreto que se han quedado dentro de nosotros, que no podemos olvidar. Queremos conocerlas de nuevo, recordarlas, revivirlas y sentirlas. Volvemos aquí, en unos minutos, en Cuarto Milenio. Durante esta primera temporada de Cuarto Milenio hemos visitado muchos lugares. Nuestra nave del misterio se ha desplazado a enclaves donde supuestamente, siempre hay que decirlo así, ocurrían fenómenos extraños. Y puestos a imaginar, ¿hay algún lugar más tenebroso que un psiquiátrico donde hubo, por ejemplo, crímenes y que hoy está abandonado? Es hasta cierto punto habitual que estos lugares generen leyendas. ¿Pero hasta qué punto hay hechos reales, constatados? ¿O son imaginaciones de un público que quiere ver fantasmas donde no los hay? Quisimos comprobar uno de estos puntos calientes. Un psiquiátrico, efectivamente. Muy cerquita de Ciudad Real. El nombre, La Atalaya. La historia, deben conocerla. La Atalaya, en Ciudad Real, es de esos edificios tocados por la mala suerte. Un lugar que la gente prefiere evitar. Un enclave lleno de historias oscuras. Su primer destino era convertirse en un hospital para enfermos de tuberculosis. De ahí su ubicación en un cerro orientado al sol. Aunque justo al terminar su construcción, la enfermedad se dio prácticamente por erradicada en España y se le tuvo que buscar otro cometido. Otra función destinada a paliar el dolor de los más desfavorecidos. Pasó a ser psiquiátrico infantil, para más tarde convertirse en hospital para todo tipo de enfermos mentales. Un edificio enorme, como una gigantesca ciudad varada en mitad de la nada, en la que pululaban tan solo unos pocos pacientes internos. En los años 80, el edificio se abandonó, quedando semiderruido para ser pasto de pandillas, drogadictos o parejas que buscaban intimidad en un lugar macabro. Ya por aquel entonces, se hablaba de extrañas presencias, de visiones de niños, de fenómenos inexplicables. Pronto comenzaron las leyendas de la Atalaya a circular por toda Ciudad Real, convirtiéndose rápidamente en un lugar marcado. Cuando por fin se cierra, a raíz de los años 80, ese edificio empieza a entrar la gente en él. Y empieza a correr la leyenda sobre el pasado del edificio, lo que pasaba con los enfermos ahí dentro, que se había sufrimientos, que se había lamentos y quejidos, que efectivamente, cuando había enfermos, se oían los quejidos de los enfermos, pero no que se quejaran de nada que les estaban haciendo, sino por su enfermedad mental, pues algunos preferían gritos dentro de su locura, ¿no? Pero había gente que lo asociaba a malos tratos o algún tipo de tratamiento poco natural o poco humano hacia ellos. Eso ha quedado en la mente de muchas personas y ese edificio desde entonces ha tenido siempre ha producido escalofríos en muchas de las gentes que pasan por allí todavía, sobre todo por la noche. Lo que le faltaba a este entorno era la sangre, el crimen. Y el más trágico que se recuerda en toda la provincia fue a ocurrir allí, precisamente allí. El brutal asesinato se cometió un 21 de abril de 1987, a la misma sombra de la Atalaya. Un suceso que a pesar del tiempo transcurrido, no quedó jamás aclarado y que ha incrementado el misterio del lugar. Aquella madrugada, los jóvenes Alfredo Lozano y María del Mar Perales eran ejecutados a sangre fría en su propio vehículo. Apenas tenían 20 años y estaban besándose. El culpable, el policía nacional Isidro Mejías, se suicidó a escasos metros de allí, quizá envuelto en una extraña locura. Ocurrió en el año 87, en la noche del lunes de Pascua al martes de Pascua, después de Semana Santa, y estaba y está envuelto en el misterio. Es lo que solemos llamar, se le echó tierra encima y nunca quedó claro lo que allí ocurrió y cómo ocurrió. El equipo de Cuarto Milenio había recibido decenas de mensajes de personas que habían sufrido terroríficas experiencias en las entrañas de esta mole abandonada. Y no dudamos a la hora de ponernos en marcha y conocer aquel sombrío mundo en plena madrugada. Pintadas inquietantes, escombros, el sonido del aire colándose por cada rincón, restos de palomas decapitadas con precisión, informes y facturas del antiguo psiquiátrico. Los elementos del olvido nos abordaban a cada paso. Cerca de las 3 de la madrugada, una de nuestras grabadoras digitales registró algo inquietante. Una voz que parecía aproximarse con fuerza para decirnos algo. Quizá efecto del viento. O quizá no. A esta escenografía se unía la leyenda de la Dama de la Atalaya. Una mujer de unos 40 años, que según muchos testigos, se aparece en camisón por las inmediaciones, siempre efectuando el mismo recorrido. Y hay quien habla de apariciones de figuras similares a antiguos enfermos, en el hospital o en la misma curva de entrada. La Atalaya continúa con sus puertas abiertas, esperando que desde alguna administración se tomen medidas. Lo primero, por el peligro que supone un edificio abierto de estas características. Y lo segundo, porque quizá ya merezca descansar en paz, después de tanta historia negra acumulada a lo largo del tiempo. En este repaso por las historias que nos hicieron soñar, imaginar y preguntarnos cosas, que es el principal motivo por el que hacemos Cuarto Milenio, no podemos olvidarnos de un curioso personaje. Un personaje que tuvo una vida un tanto atormentada y que, quién sabe, si todavía sigue paseándose por algunos pasillos de lo que hoy es la Diputación de Granada. Por lo menos eso dijo la prensa, y también lo dijeron funcionarios que, por vez primera en nuestro país, declararon sobre apariciones fantasmagóricas o espectrales. El caso llegó al punto de que el vicepresidente de esa institución granadina llegó a pedir la ayuda o solicitar la investigación de un grupo de parapsicólogos, el Grupo Omega. Durante 15 años nadie había vuelto a este lugar. Nuestro corresponsal y compañero Juan Jesús Vallejo pudo abrir las puertas de ese enigma y volver a contar desde dentro qué había ocurrido. Al parecer se hablaba de huesos de niños dentro de unos tabiques, se hablaba de psicofonías, de apariciones espectrales e incluso de funcionarios que habían entrado en pánico o incluso habían pedido la baja porque habían visto todo tipo de fenómenos extraños. Intentamos resolver este enigma yendo allí, al lugar de los hechos, poniendo los datos sobre la mesa, intentando preguntarnos también si es cierto que el padre Benito, el misterioso sacerdote, seguía rondando por aquel lugar. Es la historia del expediente X de la Diputación de Granada. Como este, hay miles de edificios repartidos por toda España. Inmuebles aparentemente anónimos que albergan organismos oficiales. Habitaciones y estancias en las que trabajan cientos de funcionarios. Solo algunos guardan un oscuro pasado que parece ser capaz de aflorar en los momentos más insospechados. Han ocurrido hechos misteriosos, enigmáticos, paranormales, que la ciencia oficial no ha podido explicar por completo, ni siquiera los que hayan sido encargados de ello mediante investigaciones a través de grupos de parapsicología. La propia Diputación lo mantuvo en secreto y oculto porque podía ser un expediente X español, de los muchos que existen, ¿no? Era mediados de la década de los 80. Y desde hacía un tiempo, varios trabajadores del edificio oficial de la Diputación de Granada se quejaban por los extraños ruidos que percibían algunas noches. Lo que en principio fue un simple malestar, fue derivando en un caso de poltergeist mucho más agresivo. Se habló de máquinas de escribir que tecleaban solas, de lamentos de niños y, sobre todo, de una extraña y alargada presencia. el personal estaba inquieto porque sucedían cosas extrañas. Las chicas, las empleadas cuando iban a los servicios le tiraban de los pelos. Los vigilantes no querían hacer la vigilancia nocturna porque estaban asustados, veían cosas extrañas, resplandores, voces. Y me preguntó si yo quería ir a hablar con su jefe. Los miembros del extinto equipo Omega de Investigaciones, capitaneados por Juan Burgos, pudieron pasar varias noches en el interior del inmueble, comprobando in situ la existencia de fenómenos extraños que jamás pudieron ser explicados. Una de las personas que pudo comprobar cómo lo imposible se materializó repentinamente fue Pilar Perry. Lo que yo vi personalmente en una sala enorme, que estábamos como 6 o 7 personas, totalmente en silencio y a oscuras, pues unas luces por el techo, pues unas luces alargadas, ¿no? Blancas, no blancas, blancas amarillentas, y entonces iban, no sé, como decirte, iban de un lado a otro y al ratito volvían, pero no de forma compasada, sino, bueno, a su aire, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, siempre se piensa de forma, no sé, te buscas primero la respuesta lógica, ¿no? Y entonces pensé, bueno, esto será algún coche, pero claro, luego resulta que es que aquel edificio era estanco, o sea, no tenía ninguna ventana, o sea, no podía haber nada, ninguna filtración por ningún lado, y nosotros estábamos a oscuras. Pero el equipo Omega, autorizado de modo oficial con un permiso pionero en la historia de nuestro país, no solo pudo observar aquella noche unas extrañas luces deambulando por el interior del patio del edificio. Poco más tarde, constataron con total nitidez aquellos lamentos largos y lastimeros que acabaron contagiando la intranquilidad entre los experimentados parapsicólogos. Nosotros estábamos en la última planta y resulta que estábamos intentando hacer psicofonías. En cada planta teníamos una grabadora intentando hacer psicofonías, porque allí se había recogido una psicofonía bastante clara, ¿no? La primera. Entonces teníamos aquello y claro, estábamos todos en total silencio. Y de pronto empiezan como unas voces de hombre, de 3 o 4 hombres, pero a discutir. O sea, unas voces que tú las oías claramente discutiendo. No entendías lo que decían, pero sí había una discusión fuerte, ¿no? Incluso yo pensé, hombre, nos van a fastidiar las psicofonías. Bueno, pues no había nadie. Aquella noche de investigación oficial no fue la única que vivieron los integrantes del Grupo Omega. Pero debido a la virulencia de los fenómenos, y contando con que el edificio en cuestión se encontraba en una de las zonas históricas más antiguas de Granada, decidieron indagar sobre el origen del inmueble. Sus pesquisas constataron que el pasado del edificio era mucho más oscuro y tétrico de lo que ellos se imaginaban en un principio. Yo cuando salió la noticia en el periódico Ideal y transcurrieron unos días, yo hice algunas declaraciones, me llamó el arquitecto de Diputación, que fue quien realizó las obras de remodelación, y me comentó que él personalmente, al abrir esa apertura, ese arco, encontró varios restos de esqueletos de recién nacidos, y entre ellos el de un adulto. Las sorpresas no habían hecho más que comenzar en las entrañas de aquel siniestro edificio. Tras lo vivido y lo averiguado, estaba claro para los miembros del equipo de investigación Omega que aquel no era un caso más. Este edificio escondía en su interior, desde tiempos inmemoriales, algo que parecía realmente malévolo. El 23 de diciembre de 1986, varios miembros del grupo regresaron de nuevo para desafiar a la noche en el interior del inmueble. Hicimos una investigación en la que simultaneamos las grabadoras para hacer los registros, a ver si se oía alguna psicofonía o se recogía algo. A la vez, en cada planta también había una cámara de infrarrojos que disparaba de forma esporádica por si aparecía alguna imagen, ¿no?, que se pudiera recoger también. Luego, en la sala de abajo se estaba haciendo una ouija, ¿sí?, por si había algún espíritu que quisiera manifestarle. Vamos, lo estábamos poniendo bastante fácil, ¿no? Y luego en cada planta había 2 investigadores totalmente a oscuras, en silencio, calladitos, claro, para no... simplemente estaban observando, ¿no? Pero aquella madrugada tampoco iba a ser como las demás. Varios miembros del grupo se fueron repartiendo por diferentes estancias del inmueble, con el cometido de dejar diferentes aparatos de medición energética y grabadoras que fueran capaces de detectar posible actividad paranormal. Las primeras horas transcurrieron con normalidad, hasta que uno de los investigadores, Juan Burgos, pasó cerca del hueco del muro que años atrás había albergado esqueletos de niños. Entonces, justo en ese instante, saltó un medidor de alteraciones de campo electromagnético. Un rayo salió desde la pared e impactó en la mano de aquel hombre aterrorizado. Justamente cuando me acerqué con ese medidor de campo a hacer las mediciones, se disparó la alarma del medidor, tanto la sonora como la visual, y saltó un arco voltaico del muro al aparato y este se cayó. Se cayó al suelo, se abrió la tapa, yo pensé que se había roto. Cuando estaba recogiéndolo y montándolo, pues empezó a salir un humo del murete. Yo pensé que era un cortocircuito o algo en un principio. Pedí incluso un extintor, aquí está quemándose algo, tal. Pero asombrosamente ese humo denso empezó a tomar una figura, una especie de monolito, e incluso hasta llegar a configurar un rostro. Cuando el pánico había hecho ya presa de algunos de los presentes que salieron huyendo de la sala, apareció lenta y misteriosa, desde la misma pared, una densa bruma que fue tomando forma humana y que se desplazó sigilosa por el habitáculo hasta que desapareció en una habitación contigua. Los testigos hicieron un retrato robot de lo que habían visto. Cuando aquel rostro se emitió por primera vez en una televisión regional, la sorpresa fue mayúscula. Parece ser que proviene de una puesta en común de las percepciones que han tenido los integrantes del grupo Omega, y que después se refresca en una reunión posterior para que un dibujante de Granada, del periódico Ideal, pudiera llevar a cabo de una manera artística. Entonces lo que aparece en el famoso dibujo es un retrato robot del conjunto de todo lo que se había visto, empezando por lo que vio Juan Burgos. Desde aquella noche, ya nada fue igual para ninguno de los miembros de la Asociación Omega. Al ser analizada la mano de Juan Burgos, se pudo comprobar cómo la marca que había dejado aquel extraño rayo sobre su piel parecía hecha por presión de unos incisivos diminutos, como los que posee un niño. Sí, había un médico, gran amigo mío, y que formaba parte del grupo de investigación. Y cuando saltó el arco y yo fui a coger el aparato con las linternas que llevaban filtro infrarrojo y demás, él me hizo el comentario: Juan, te está sangrando un poco la mano. ¿Qué? Digo, sí, no sé, habrá sido lo que ha saltado de la pared. Dice, pero si tiene forma de bocado, ¿no? Como si te hubieran mordido y tal. Digo, no sé, ¿tú crees, Juan? No. Dice, sí, es que tiene toda la forma. Digo, pero no aparenta ser un bocado con dientes. Dice, bueno, pero es que tiene toda la forma, son como incisivos y están marcados. Yo pensé en ese momento que era el propio arco voltaico que me había quemado, Bueno, luego hubo muchos argumentos sobre esa marca. No fue un arco voltaico. Han pasado 20 años desde estos sucesos y nosotros también hemos querido pasar una noche en este inmueble en compañía de los principales protagonistas. Lo importante a día de hoy es que las hipotéticas presencias que pululan por este edificio parecen seguir sumidas en un extraño letargo. Algunos rezan para que jamás se despierten. Octubre de 1975. Un doctor norteamericano revoluciona el mundo literario y el mundo de la medicina. Se llamaba su obra Vida después de la vida. Raymond Moody seguramente no imaginó la repercusión brutal que iban a tener aquellos relatos. Eran personas como ustedes, como yo, como cualquiera, que en trances cercanos a la muerte habían visto diferentes escenas que ya son un clásico. Por ejemplo, su propio cuerpo en mitad de una carretera en pleno accidente, o quizá en la mesa del quirófano. Y después una especie de identidad o de doble yo, de conciencia o de alma, dirían los antiguos,

existir conciencia sin la necesidad de ese soporte físico al que llamamos cerebro. Entonces, si yo fuera científico, me dedicaría absolutamente todos mis esfuerzos a responder a esta pregunta. Posiblemente hasta haya unos recuerdos biológicos de una experiencia similar a nivel biológico, porque podría tener una explicación biológica. Y es que todos hemos ido a un lugar pasando por un túnel y nos estaban esperando al nacer. A todos nos aterra la idea de dejar este mundo. De hacerlo, nos gustaría que fuera en calma. Pero, ¿cuál es ahora su concepción sobre la muerte? No me da miedo a la muerte porque yo, la verdad, que esa experiencia para mí fue la experiencia más maravillosa que yo he tenido. El hombre tiene miedo a la muerte, pero yo creo que hay un terror mayor a otras cosas que se parecen a la muerte, que es al cambio, a la transformación. Miedo ninguno, y después de las experiencias estas que te cuento, todavía menos. Incluso experimento cierta atracción hacia la muerte, porque estoy absolutamente convencido de que es una experiencia de felicidad y a raíz de la cual vamos a responder, que es lo único que a mí me importa en la vida, responder a las grandes preguntas, vamos a encontrar la respuesta a las grandes preguntas. Pero, ¿existe la vida después de la muerte? Yo creo que no todo el mundo, cuando se muere, sobrevive. Yo creo que sobreviven únicamente aquellas personas que han aprovechado el tiempo de su vida para seguir un camino de perfección, es decir, para llegar al momento de la muerte siendo más altos, más anchos, más hondos, más extensos y más intensos de lo que lo eran en el momento del nacimiento. Es decir, se han construido un alma. Y desde luego es lógico que este programa y este repaso por los mejores momentos de Cuarto Milenio termine con una de las secciones que se ha convertido en éxito, porque quizá interacciona perfectamente entre ustedes y nosotros. Las fotografías del misterio, las que nos envían para que analicemos, para que busquemos el enigma, y muchas veces hay que decirlo, lo resolvemos, pero otras siguen ahí. Son esas las que nos interesan ahora, las que no pudimos resolver. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vamos a ir con alguna de las mejores fotografías que ni Guillermo León, que analiza todas minuciosamente, pudo resolver. ¿Os acordáis de una de Granadilla? Víctor Blázquez nos la enviaba, había hecho una foto a ese paisaje, a ese pueblo que además está hundido bajo las aguas, y de repente surgió una figura, parece una mujer, con el pelo al viento, y en ese momento en aquel lugar no había nadie. Por el momento, Iker, no hemos podido resolver más esta fotografía. Muy curiosa, en un lugar además lleno de poder, mágico desde tiempo inmemorial, Granadilla. Y seguro que también recordarán a Juan de Huesca, que nos enviaba esta curiosa fotografía donde vemos medio en el suelo a un hombre. No sé si recordarán a este hombre espectral, medio transparente, que además Juan identificaba con un familiar fallecido hacía unos cuantos meses. Cuando menos curiosa, Iker, sobre todo porque todavía no hemos averiguado a quién pertenece esa efigie. Y recordarán esta curiosa imagen que nos enviaban Maribel desde Badajoz. Se encontraban en el pueblo celebrando las fiestas de Semana Santa. Ahí vemos a uno de los niños vestido de nazareno junto a dos personas mayores, junto a dos ancianos que eran familiares de este niño pequeño. Pero justamente detrás sí que recibían una visita inesperada. Alguien detrás de ellos también estaba mirando fijamente a la cámara y observándolos. En ese momento, por supuesto, según siempre las palabras de nuestros amigos que nos envían las fotografías, no había nadie en esa casa porque se hubieran dado cuenta. Ahora vamos con dos sombras, ¿no? Las sombras siempre han estado muy presentes en las fotografías de nuestros amigos, los telespectadores. La claridad y las sombras, el bien y el mal. En este caso ustedes decidirán. Alejandro Díaz había captado esta imagen desde su domicilio a través de la ventana. Dos efigies flamígeras parecían estar paseando por allí. Él nos decía que en aquel momento no había nadie, pero justamente la cámara las captó. Según Guillermo León, podría tener una explicación, aunque tampoco lo tenía muy claro. Eso sí, se ven unas sombras de que algo o alguien estaba pasando por ese camino en ese momento determinado. Y recordarán también esta curiosa imagen, porque se nos queda todo grabada esa camisa larga con grandes brazos, con largas mangas de color rojo. Nos la enviaba Natalia González desde Murcia, nos decía que la captó en Almería, y parece una niña que va paseando por un paisaje en aquel momento, Iker, que estaba completamente solitario. No vemos a nadie alrededor, es invierno y ella lleva una vestimenta muy extraña. Otra de las fotografías que en Cuarto Milenio no hemos podido dar solución. y los niños han salido mucho a reducir durante todas estas semanas de Cuarto Milenio. Ancho había captado esta curiosa imagen en Dublín, y curiosa sobre todo, Iker, porque vemos a una niña que, bueno, podía estar corriendo por este paisaje tan idílico, tan verde, pero resulta que va descalza y como vestida de comunión, además en un mes de frío en Dublín. Como vemos, a los acompañantes que van por detrás están abrigados, Iker, con anoraks, con guantes. ¿Qué hacía esa niña descalza corriendo por un parque de Dublín? Es otra de las que no hemos podido resolver de momento. De momento. ¿Y qué me dicen de una que te gustó a ti mucho, Iker? ¿Cómo la llamabas? El niño tuerto. El niño tuerto, que luego se resultó ser el muñeco tuerto. Porque averiguamos, eso sí, que era un niño que tenía entre sus brazos a una especie de muñequillo, y ese muñeco sí que se había quedado tuerto. Gracias a Dios, al niño no le había pasado nada. Muchas imágenes, Iker, que nos han llegado a través de correo electrónico, a través de cartas, y las cuales agradecemos muchísimo. Pero no quería terminar sin poner una cosa que ha llamado muchísimo la atención y que nos han escrito cientos de cartas preguntándonos qué habíamos averiguado sobre ese tema, qué había pasado con él. Era Arguiñe. Arguiñe nos mandaba ese vídeo donde vemos a su hija acercarse a un escaparate. Se acerca y algo parece salir a través de él. Vamos a verlo, ahí está saliendo otra vez esa especie de reflejo extraño. Amigos que nos han aportado varias hipótesis, como que un coche pasaba por detrás y con los reflejos podía haber hecho eso, pero la niña, ¿cómo lo ve? ¿Cómo en ese momento? Pues no lo sabemos, Iker. Es una de las cosas que intentaremos durante esta época estival analizar mejor, llevársela a más expertos y, por supuesto, intentaremos dar una solución, aunque no sabemos si la tendremos. Lo que está muy claro es que es la filmación que más polémica ha suscitado dentro de estos primeros 35 programas de Cuarto Milenio. Y es cierto que descansamos en esta época estival, pero hay que decir también que las vías de contacto están abiertas para fotos o filmaciones como estas. Claro que sí, esas dos vías de contacto permanecen siempre abiertas. Si nos quieren enviar cualquier tema que quiera que en futuros programas tratemos, pues también está esa vía de contacto a través del correo electrónico en cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos, que tampoco cierra en verano. Tienen que escribirnos al apartado 18.189, poniendo claramente el código postal de Madrid 28080. Y hay que decir, Carmen, que esta despedida es muy especial, tiene algo emotivo incluso, aunque volveremos dentro de muy poco y con muchas sorpresas, hay que decirlo. Pero nada del misterio ya viaja en busca de nuevos enigmas que resolver. Es el momento idóneo para decir que hay que dar las gracias. Y tengo que darlas porque muchas personas solo nos ven a nosotros y hay todo un equipo ahí detrás, un equipo de excelentes profesionales, todos los que hacen Cuarto Milenio. Y además todos tienen un plus importantísimo que se refleja aquí, la ilusión y la fe en contar cosas nuevas, la ilusión y la fe en creer que no todo está descubierto. Todos son ejemplo vivo del espíritu de este programa y han conseguido lo más importante, su confianza, un tesoro que no se puede comprar ni vender. La verdad es que estamos muy contentos y les prometemos eso, muchas sorpresas importantes. Volveremos aquí, en nuestra casa, en Cuatro, dentro de muy poco. Gracias, gracias a todos, ya lo saben, somos Cuarto Milenio.